Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Minutos sobre nos quedan para llegar a las 6 en punto de la tarde. Se acabaron los experimentos con gaseosas, se acabó la liga, aquello de los 90 minutos, de bueno, este punto hay que hacerlo importante la próxima jornada. Se acabó el experimentar con gaseosa. A partir de ahora arranca aquí en la radio, en el 101.4 de la frecuencia modulada en Teleelch Radio Marca. Por supuesto, a través del canal 41 de la TDT en Teleelch, donde por cierto hoy hemos traído otra bufanda más, para que no nos falte ninguna bufanda y que quede muy claro que vamos a estar apoyando a nuestro Elche Club de Fútbol. Y por supuesto, en las redes sociales, en teleelch.es, hoy arranca la auténtica competición para la que hemos venido, para lo que nos hemos estado preparando tras alcanzar el primero de los, no objetivo, el primero de las obligaciones del Elche Club de Fútbol, meterse en esta competición que se llama Playoff de Ascenso a Segunda División B. Atención, porque a partir de ahora llegan los nervios, la emoción, el sufrimiento, el padecimiento generalizado, las pulsaciones, porque por delante tenemos un partido un tanto extraño, que se parece más bien a un partido de los de baloncesto. Irá por cuartos. Vamos a vivir hoy la primera mitad de una historia que durará dos fines de semana, y es que hoy arranca el playoff. El Elche, por las cosas de cómo ha funcionado todo, tuvo que elegir el camino complicado, el de los tres partidos, el de las tres eliminatorias, y te las vamos a contar aquí en la radio, en Teleelch Radio Marca. Bienvenidos al playoff de ascenso a la segunda división. Para contarte todo lo que vaya a pasar en estos partidos, ya está todo listo aquí. Estamos los chachos, los José Antonio, preparados aquí en el estudio y listos para contaros todo lo que pase, no solamente en esta jornada, sino en el resto de eliminatorias. Y es que ya se están jugando las eliminatorias de los primeros, los campeones de grupo, y las eliminatorias de los segundos, terceros y cuartos de grupo en esos cuartos de final. Nosotros nos vamos a ir a un estadio que, fíjate lo que serían las cosas, si no fuera porque el Elche hoy se juega el ser o no ser en este playoff, nos hubiera encantado que estuvieran en la otra punta del cuadro y que hubieran conseguido incluso el ascenso a la segunda división, ya que con Murcia, con la querida ciudad de Murcia, se tienen cariños muy especiales desde aquí, desde Elche. Pero hoy, todo a cara de perro, hoy no tenemos amigos, hoy solo Elche Club de Fútbol, y ya están allí en la nueva condomina, preparados para contarnos todo lo que va a pasar nuestros compañeros Adrián Egea y Paco Gómez. Paco, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos, José Antonio, saludos a todo el equipo de Marcador, a todos los oyentes y telespectadores de Teleelche en Radio Marca, y por supuesto a todos los seguidores y aficionados del Elche Club de Fútbol. Aquí estamos, en este magnífico escenario, la nueva condomina. La última vez que lo visitamos era en segunda, en aquella apoteósica trayectoria de ascenso a primera división. Madre mía, las cosas que han pasado, y no es que haya llovido mucho en estos 5 años, pero por desgracia ambas escuadras están en segunda división B, y también por desgracia una de ellas no va a ascender a segunda, porque se van a eliminar entre sí. Habrá que esperar que la otra salga reforzada y pueda conseguir precisamente en las dos siguientes eliminatorias, la segunda y la tercera, el ascenso, y ojalá por supuesto que sea el Elche Club de Fútbol en este magnífico templo murcianista, la nueva condomina, donde hay ya cerca de 3.500 aficionados del Elche Club de Fútbol que están cogiendo asiento en la parte de enfrente, donde estamos nosotros. Nosotros estamos en la parte alta de tribuna, pues justo entre fondo norte y preferencia, allí se están ubicando los más de 3.500 aficionados que han venido, unos en autocar, 14 autocares, y otros muchos en sus vehículos particulares, en este corto desplazamiento, en este paseo que son los 65 kilómetros que separan a Murcia de la ciudad de Las Palmeras. El partidazo que te estamos contando ya aquí en Teleelche en Radio Marca. Un Elche que necesita hoy marcar. Algunos dicen que todo lo que sea no perder es bueno, otros que un empate sin goles es peligroso, mejor con goles. En definitiva, lo mejor es ganar y olvidarse de cuentos, pero a partir de ahí empezaremos a echar cuentas. Lo cierto es que recuerden que marcar en campo contrario tiene doble valor. Es decir, que si hoy, por ejemplo, el Elche empatase a uno en el partido de ida, en la vuelta, la próxima semana, todavía sin día confirmado y sin horario confirmado, porque es la televisión que ha comprado los derechos a través de la Liga la que manda, pues allí, si aquí quedasen 1-1, allí al Elche le valdría un 0-0 y, por supuesto, cualquier victoria. Y si aquí hubiese un 2-2, pues allí le valdría un 0-0 y un 1-1 y, por supuesto, cualquier victoria. En fin, podemos hacer muchas cábalas, luego las haremos con Premium Sport Café, con la mejor apuesta, pero está claro que hay aquí mucho en juego en 180 minutos. Llegó la hora de la verdad. Llega el momento cumbre de la temporada. Las 38 jornadas desde agosto hasta mitad de mayo han servido para esto, para jugártelo en 180 minutos. Solo puede quedar uno y ese uno tendrá otros 180 minutos contra otro rival en la segunda eliminatoria. Y si la también la supera, tendrá la última y tercera y definitiva eliminatoria, otros 180 minutos para eliminar a otro rival. No es sencillo. Nadie dijo que lo fuese, sobre todo si no quedas primero, pero ahora ya hay que centrarse en eliminar al Real Murcia. Ambiente de gala, se esperan cerca de 20.000 espectadores, la temperatura primaveral en torno a 22 grados de temperatura, el césped en muy buenas condiciones y ya con muchas camisetas granas, las de los miles de aficionados del Murcia, y también muchas blancas y verdes, la de los 3.500 aficionados del Elche de fútbol. Adrián Egea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, compañeros de Marcador y oyentes de Tele Elche Radio Marca. Ya listos aquí en la nueva Condamina, un estadio espectacular para contaros lo que va a ser el comienzo de este playoff de ascenso a la segunda división A. Calientan ya los porteros del Elche, Guille Vallejo y José Juan, que hoy vuelve a ser titular. Luego comentará Paco la alineación que pone hoy Pacheta, y también los guardametas del Real Murcia. Un día espectacular para jugar al fútbol, se mueve aquí una brisa fresquita, la mar de buena, para disfrutar del partido que va a arrancar en apenas 38 minutos. Y es que hoy tenemos, Paco, una previa la mar de extensa. La mar de buena, 45 minutos antes de comenzar el partido, ya tenemos alineaciones. Podemos adelantar que el técnico del Elche tira con el equipo de gala, con una, podríamos decir, novedad entre comillas, pero ya lo barruntábamos durante toda la semana. Sori le ha comido la tostada a Benja. Pacheta se aferra al entrenador lógico, al entrenador sensato, el que está en mejor momento juega, y Sori venía de marcar 4 goles en los últimos partidos. Benja había perdido esa condición, incluso la titularidad, por aquello del descanso, pero le ha pasado factura y Sori le ha adelantado por la izquierda. Por tanto, Sori es la gran novedad, aunque luego la repasaremos con más tranquilidad y extensamente, pero este es el once que va a poner sobre el tapete el técnico blanquiverde. José Juan en portería, pareja de centrales Gonzalo Verdú y Neider Lozano, laterales por la izquierda Manu, por la derecha Tequio, arriba por delante de la línea de cuatro estará de pivote defensivo, de apagafuegos, Manu Sánchez, Manolín. En el medio campo, Javi Flores y Provencio. En las bandas, Josan y Collantes. Y arriba, Sori Cava. Es decir, equipo de gala, con esa novedad, entre comillas, de Sori. Ante, en este caso, le ha quitado el puesto a Benja. Ya lo hizo en los últimos partidos. Sonido ambiente. Salta a calentar el Elche Club de Fútbol. Se oyen mucho más los pitos que los aplausos. Así es, en los pitos de la afición de la nueva Condomina, y veo ya aquí más o menos, Paco, ya unos 2.000 y más o menos aficionados franjiverdes, y el Elche, como dato a destacar, los veo con pantalón verde. Sí, sí, pantalón verde, veremos la camiseta de qué color, pero lo cierto es que para no coincidir, imagino, con el color blanco del pantalón del Murcia, que si no recuerdo mal, viste de pantalón blanco, camiseta grana y medias granas rojas, pues me imagino que por eso llevan el pantalón verde y la camiseta será la segunda equipación, el fluorescente, el fosforito. Pues ya calientan sobre el tapete de la nueva Condomina los jugadores del Elche, que han sido recibidos por esos 3.500 aficionados del Elche Club de Fútbol, que poco a poco se siguen ubicando en esa grada lateral, mitad fondo norte, mitad preferencia, zona de sol. la afición grana también entrando a la nueva condomina. Todavía faltan 35 minutos para comenzar el partido. Hemos arrancado ya el primer partido, la ida del primer partido de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a segunda división. Dos grandes, dos históricos, dos ciudades, dos magníficas aficiones. Lástima, solo puede quedar uno. Partido de ida, primera eliminatoria del playoff, a las 6:30, Real Murcia, Elche Club de Fútbol. Uy, cómo se notan los nervios, las ganas de que empiece el fútbol, de que empiece a rodar el balón, de que arranque esta eliminatoria. Repasamos todo lo que está pasando en todos los equipos que hoy y desde hace ya algunas horas buscan la puerta hacia la segunda división, repasando toda la jornada, subidos en el tren de marcador. Hoy nos hemos marcado José Antonio González, muy buenas tardes. ¿En cuál estás? ¿En cuál estás? Dime un color. Pero ¿por qué te cambias de sitio? En el verde. José Antonio. Muy buenas tardes, compañeros. Que no está en la puerta, que está... Abre y no estás ahí. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tren especial hoy, tren de nervios. Importante, además. Hoy vamos a la mariposilla esa de la barriga. Yo he pasado una semana con muchos, muchos nervios, pero bueno, yo confío. Yo creo que vamos a pasar. Pero seguro. Estoy tan nervioso que me estoy tomando un Monster. Es lo que tiene. Vamos a lo que vamos, repasamos cómo está todo en marcha ya. Todo lo que hemos vivido, las 38 jornadas anteriores, los campos de césped, las ratoneras donde hemos jugado, nos han llevado a esta competición que ya está en marcha. Son los cuartos de final de los playoffs de ascenso a la segunda división. Los campeones de grupo ya han empezado a jugar. Recordamos que los vencedores de esta doble eliminatoria, partido de ida y de vuelta, ascienden directamente a la segunda división, y que los perdedores mojan otra vez en el huevo frito. Tienen una nueva oportunidad, porque después se marchan a incluirse en el bombo en el sorteo del que esperemos esté el Elche del próximo, este lunes, no, el siguiente. Eso es. ¿Qué partidos se han jugado? Pues en las eliminatorias entre primeros han quedado el Mallorca 3, Mirandés 1 y el Cartagena 2, Rayo Majadahonda 1. Partidos Tenza con goles muy tempraneros. O sea, que han llegado rápido los goles. Eso, ¿no? Es. Bueno, los globales los recordamos: Mallorca 3, Mirandés 1 y Cartagena 2, Rayo 1. Es decir, no cambian de momento. Segundos, terceros y cuartos de grupo están jugando. ¿Cuáles son los resultados ya definitivos? Fuenlabrada 0, Real Sociedad B 0, Cornellá 2, Sporting B 2 y Celta B 2, Marbella 0. Hay dos partidos que se van a jugar esta misma tarde a las 6:30 de la tarde. Eso es, el Bilbao Athletic y el Villarreal, contra el Villarreal B en este caso, y el partidazo de marcador en la nueva condomina, el Murcia-Elche. Es duelo de filiales y además el partidazo de marcador es el Real Murcia-Elche a partir de las 6:30 de la tarde. Estaremos muy pendientes de esos partidos y también del cierre, del final, del persianazo a la jornada 38, la última de la primera división. ¿Con qué resultados ya definitivos? Vamos con ello, Tanza, pero antes de decir que nos hemos comido un partido, el Extremadura Deportivo Fabril a las 8 de la tarde. Qué raro, pues si merenda yo he comido bien. ¿Nos hemos comido un partido de verdad? Eso es. A ver, ¿cuál es? Ay, sí, es verdad que ya me tenemos, madre mía, las cosas que tienen. El Deportivo Fabril, el famoso Deportivo Fabril, que está, pues sí, desvirtuando toda la competición porque no va a poder ascender. Ahí dejamos, lo que pase con él pasará a la historia. Jornada 38 de Primera División, ¿con qué resultados ya definitivos? Ahora sí, Celta 4, Levante 2, Leganés 3, Real Betis 2, Las Palmas 1, Girona 2, Málaga 0, Getafe 1, Sevilla 1, Deportivo Alavés 0, Villarreal 2, Real Madrid 2 y Valencia 2, Deportivo de la Coruña 1. Luego repasaremos la clasificación, pero con ese resultado imposible ya para el Real Madrid, por el cierre de la Liga, alcanzar la segunda plaza. Hay un partido que está en juego desde las 4:15. El Athletic de Bilbao 0, Español 1. Y quedan solo dos partidos para terminar esta temporada en Primera División. Uno a las 6:30 en el Wanda Atlético de Madrid de Eibar. Y el campeón de liga será el encargado de cerrar la liga a las 9:45. En la despedida, Iniesta, Barcelona, Real Sociedad. Madre mía, qué temporada. Se despide Iniesta, se despide Torres, se despide Javi Prieto. ¿Quién va a quedar aquí? Dios mío, se nos va todo el mundo. Se nos van todos, Así que de alguno, madre mía. Segunda división, aún le queda mucho por decir a lo que pase en la segunda división. Liga 1-2-3 con la jornada 40 en marcha. ¿Con qué resultados definitivos? Tenerife 1, Sporting 0, Nastic 5, Cultural Leonesa 3, Real Oviedo 2, Sevilla Atlético 1, Granada 1, Reus 0, Lorca 1, Real Valladolid 5, Fútbol Club Barcelona B 3, Cádiz 1 y Numancia 1, Osasuna 1. Es el partido que arrancaba exactamente a las 4 de la tarde. Hay partidos que van a arrancar, lo están haciendo ya doble a las 6. Zaragoza, Albacete y Alcorcón, Rayo Vallecano. Quedará un partido para hoy a las 8. El Córdoba, Almería. Y el último, mañana a las 9 de la noche, el Lugo, Huesca. Esta es la clasificación en la segunda división en esta jornada 40. Rayo Vallecano y Huesca ascenderían con 73 y 72 puntos. El playoff playoff de ascenso a primera que lo jugarían el Sporting, el Valladolid, el Cádiz y el Zaragoza. Y por debajo se juegan las castañas, alguno con alguna esperanza todavía de poder luchar por la salvación, como el Barça B y el Córdoba, que tienen 43 y 42, y dos equipos que ya son equipos oficialmente de la segunda división B, el Lorca y el Sevilla Atlético. No hay prácticamente polideportivo, ni filial, ni nada, solo balonmano femenino. Eso es, Tenza, las chicas del balonmano que cayeron derrotados ante el poderoso Vera Vera. Balonmano Vera Vera 29, Club Balonmano Elche 23. Estoy cogiendo yo una perra ya, lo del Vera Vera, madre mía, siempre que viene nos moja la cara. Bueno, es la información de la jornada que, como siempre, hemos repasado subidos en el tren de marcador. Material Escano, todo para la construcción. ¿Reformas y mejoras? Material Escano. ¿Aislamiento térmico acústico? Material Escano. ¿Para impermeabilizar? Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. A esta hora deberíamos haber empezado de forma oficial marcador aquí en la radio en el 101.4 de la frecuencia modulada, pero hoy no es liga, hoy no es un partido normal, hoy es uno de esos partidos de fiesta, de sufrir, de quedarte prácticamente sin uñas, llegar hasta los muñones, porque hoy vamos a sufrir lo que tanto queríamos. Fíjate, ese sufrimiento tan deseado, tener que vivir los 180 minutos de un playoff de ascenso a la segunda división. Y Paco, aquí vamos a tener que sufrir mucho, hay que tener la medicación preparada, porque si queremos llegar a la segunda habrá que sufrirlo tres veces. Pues sí, la verdad es que hoy es el primer paso, pero desde luego esperemos que no sea ni mucho menos el último. Tenemos dos partidos obligados, que es este y el de la semana que viene, pero queremos más obligados, queremos cuatro más, queremos seis hasta la tercera y última eliminatoria. Esa es la única manera de acceder a la segunda división. Recordemos que de los 16 equipos clasificados, dos van a subir directamente de esas eliminatorias. De los primeros que ya han jugado, entre Cartagena, que le lleva la delantera al Rayo Majadahonda, y el Mallorca, que le lleva la delantera al Mirandés, de ahí suben dos y los dos perdedores se reenganchan a partir de la segunda eliminatoria, y el resto, 14 plazas, incluidos los dos perdedores de la eliminatoria de campeones, de esas 14 plazas solo suben dos, o sea que tenemos que ser uno de ellos, el Elche tiene que ser uno de ellos. Vamos a esperar que sea así, y para ello hay que empezar hoy con buen pie aquí en la nueva Condomina, donde el ambiente es espectacular. Lo ha sido desde dos horas y media, tres horas antes de comenzar el partido, y todavía no ha comenzado, esperando a los dos autocares, a los de los dos equipos. Impresionante el recibimiento de la afición del Murcia. Eso hay que superarlo la semana que viene en el Martínez Valero, también con la expedición blanquiverde, con los 14 autocares y además muchísimos en sus vehículos particulares. Además hemos visto muy buen ambiente entre aficionados del Murcia y del Elche, jugando al futbolín. Dos con la camiseta del Murcia, dos con la camiseta del Elche. Muy buen rollo, muy buen ambiente. Y eso es lo que queremos, que se viva este espectacular ambiente a lo grande. Pero, insisto, solo puede quedar uno en Murcia. Querrán que sea el Real Murcia. Nosotros, evidentemente, queremos que sea el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues siguen entrando aficionados a la nueva Condomina, que tiene una capacidad para 32.000 espectadores. Y lo cierto es que hoy podemos estar... Cuando empiece el partido tendremos una referencia mucho más aproximada, pero calculo yo que en torno a los 23.000, 24.000 espectadores, porque va a haber muchas butacas ocupadas. De momento ya hay un gran ambiente y faltan todavía 26 minutos para el comienzo del partido. Yo creo que en torno a unos 4.000 aficionados finalmente del Elche Club de Fútbol, porque están muy repartida esa zona, es muy amplia la que le han dejado la afición del Elche Club de Fútbol, y el resto es afición grana. Vamos ya con las alineaciones, vamos ya con los 11 en el Elche Club de Fútbol. Diríamos que 11 de gala, con la única novedad, entre comillas, de Sori, que no era, cuando llegó Pacheta, de sus elegidos, era Benja, pero Benja, entre que lo dejó descansar, entre que cuando jugó no marcó, y Sori, que ha aprovechado muy bien sus minutos, llega mucho más conectado, mucho más enchufado. Y hay una máxima que dice que cuando algo funciona bien, no lo toques. El técnico le quiere seguir dando la confianza a Sori Cava para él jugar hoy de titular. Hace un mes ni se lo esperaba, y hoy tiene que ser pues como salir con todo. Sori tiene que aprovechar esta oportunidad, y si no está Benja y Nino en el banquillo. O sea que vamos a por el 11 que pone sobre el tapete Pacheta, un Pacheta de nuevo muy valiente, no se arredra en este playoff. En la previa del viernes en la sala de prensa dijo que van a seguir siendo los mismos fuera de casa, con la misma personalidad, yendo por el partido, queriendo el balón, queriendo marcar gol, que hoy es fundamental, e incluso dijo que iba a intentar que sus jugadores fueran todavía más valientes. Bueno, pues eso nos da sensación de tranquilidad, de positivismo. Es sin duda un gran motivador Pacheta, y de sus palabras solo se desprende seguridad, confianza, fe en sí mismo, creencia total y absoluta en lo que hace, y eso también se nota en los jugadores cuando habla con ellos. Por tanto, vamos a ver si lo demuestran hoy sobre el terreno de juego. Es cierto que puede en un playoff pasar de todo, aunque vengas muy bien trabajado, con mucha confianza, tener un mal día, un mal arbitraje, pero si llegas bien, si llegas con fuerza, si llegas con fe, imbatido, el arbitraje malo, si es que viene, o el día malo, si es que llega, va a ser mínimo. Por tanto, tú haz todo lo que puedas, que la naturaleza ya se encargará de devolverte el resto. Con el número uno salta José Juan a portería, uno de los mejores porteros de la categoría. En defensa, inquebrantable la pareja de centrales, Neider Lozano y Gonzalo Verdú. Por la derecha, el incombustible Tecchio. Por la izquierda, Manu Rodríguez. Se ganó el puesto nada más llegar en el mercado invernal, y sobre todo con la retirada de Edu Albacar. Por delante, incombustible Manu Sánchez, el pivote que ni convocaba Josico y que desde la llegada de Pacheta es insustituible, por el que gira prácticamente toda la solvencia y solidez defensiva. En el medio campo, con ese sistema 1-4-1-4-1, estarán por el centro Provencio en labores de desgaste y Javi Flores como auténtico organizador del equipo, la brújula, el faro del equipo. En las bandas, la electricidad de Collantes por la derecha y la aceleración, el puñal por la izquierda, que es Josan. Y arriba Sori, que lleva 11 goles en liga a 1 de Nino y de Benja. Y es que en el primer partido del playoff, Pacheta se permite el lujo de sentar a los dos máximos goleadores, Benja y Nino, con 12 tantos cada uno. Eso es fondo de armario y lo demás son tonterías. Quedan para posibles cambios Primi, Guille Vallejo como portero, Johnny Íñiguez, Lolo Pla, Redru, Nino y Benja. Se han quedado fuera por decisión técnica, y esto me sorprende, Iván Sánchez, además de Iván Calero, esto ya es más habitual, Zotko sancionado y Corozo lesionado. Por parte del Real Murcia, que dirige José María Salmerón, el técnico que cogió al Murcia en la jornada número 11 y que lo sacó de abajo y lo ha terminado colocando como tercero, jugará Biel Rivas en portería, un auténtico seguro de vida, un portero top de la categoría. Lateral derecho Orfila, lateral zurdo Forniés, como pareja de centrales, dos centrales que el Elche quiso en el mercado invernal, Molo y Charlie Dean, que ya debutó en el Elche en primera división. En el centro del campo estarán David Sánchez, aquel centrocampista rubio que no fue convocado por Pepe Bordalás en la finalísima contra el Granada en el Martínez Valero por supuestamente sospechas de que había recibido alguna visita incómoda, llámese de algún tal Quique Pina y sus secuaces. Pues David Sánchez, en su veteranía, está jugando en el centro del campo del Real Murcia junto con el capitán Armando, que decía el otro día que todos estaban contentos porque le había tocado el Elche. Ojalá que al final no estén tan contentos. En las bandas, Jara junto a Pedro Martín, Juanma en la media punta y arriba Cris Santos. Quedan para posibles cambios Bayardo, Santomé, Juanfran, Carlos, Mateo, Seladi y Ongenda. El colegiado del partido va a ser el catalán Carlos Calderina Pavón, el hombre que va a dirigir el partido. José Antonio González, ¿qué nos puedes contar de Carlos Calderina Pavón? Pues así es, Paco Carlos Calderiña Pavón, el catalán sabadellense de tan solo 27 años. Esta es su segunda temporada en Segunda B con un total de 28 encuentros dirigidos. Uno de ellos fue una fase de ascenso, por cierto, con victoria visitante. De los 28 partidos en total que ha arbitrado este catalán, 11 victorias locales, 4 visitantes y 12 empates. Por lo tanto, en principio árbitro casero. En su corta carrera no ha arbitrado ni al Elche ni al Murcia. Su promedio de cartulinas amarillas es similar al de otros árbitros que ya hemos estado analizando, unas 6 por partido, Paco. Bueno, pues ahí está el colegiado del partido. Por cierto, Adrián, ¿qué te parece la alineación titular? Pues como tú bien has comentado, es prácticamente un 11 de gala. Y en la delantera, pues la titularidad de Sori es un reflejo de lo que se ha vivido en la parcela ofensiva del Elche en las últimas jornadas, ¿no? Una batalla, pues la verdad que preciosa por la titularidad. Sori, cuando llegó Josico, en ese impasse también en el que Josico se marchó destituido y llegó Pacheta, tampoco acababa de coger la titularidad. Era Benja el que estaba marcando goles, engrosando su cifra goleadora particular. Creo que suma 12 y Sori debió esperar su oportunidad. Así lo hizo, trabajó en silencio, como debe ser, y a base de goles, en los pocos minutos que tenía, se ha ganado recuperar el puesto que tenía de forma indiscutible a principio de temporada. Un Sori que comenzó la temporada como un cañón y la está acabando de la misma forma. Hay que ver si mantiene ese nivel en este playoff de ascenso. Yo espero que sí, porque a Sori, siempre que ha intervenido en rueda de prensa o en entrevistas que con los medios, se le ha visto bastante sensato en ese sentido. Y coincido contigo, Paco, en la sorpresa de, sobre todo, la ausencia de la convocatoria de Iván Sánchez, que es otro puñal por banda, un nombre muy parecido a Collantes, y sin embargo ya ahora estoy viendo los suplentes y no hay un jugador específico de banda en caso de que Josan o Collantes se lesionen o deba de cambiarlos. Yo creo que obedece a dos motivos. Uno, que no está en su mejor momento, si no, no tiene sentido, ya que no tienes a otro banda. Y eso lo primero. Y segundo, que con las pruebas que hizo en Olot de Benja por una banda y de Lolo Pla por la otra, pues quizás eso le convence más, porque está claro que Iván Sánchez es muy raro que ni siquiera entre en la convocatoria. No sé si es que igual ha pasado una mala noche, pero está claro que en las últimas fechas alguna vez no estuvo ni convocado, no acababa de entrar. Bueno, y si pues, es verdad que en la última rueda de prensa Pacheta sí que destacó a Lolo Pla como hombre que estaba llamando a la puerta del equipo. Imagino que eso es un premio, ¿no?, a su trabajo para estar en el banquillo en este playoff. Bueno, pues Pacheta sabe más que nosotros, él tiene todos los datos, sobre todo que maneja entre semana, y desde luego que vamos a vivir, yo creo que aparentemente, un gran partido. Siguen entrando cientos de aficionados, sobre todo del Murcia, porque los del Elche, yo creo que prácticamente están todos, yo creo que son unos 4.000 espectadores los que están en las gradas, 3.500, 4.000 en las gradas de la nueva condomina. Yo, Paco, si me permites, es un ambientazo increíble, pero da lástima que esto sea Segunda División B y que uno de estos dos equipos, con esta masa social que tienen, que se ve, la tenemos ante nuestros ojos, vaya a seguir un año más en Segunda División B. O Murcia o Elche son equipos de una categoría superior y con destinos, mejor dicho, con trayectorias parecidas, ¿no? Porque han bajado de categoría deportivamente una vez, pero otra en los despachos, y se ven abocados a la Segunda División B. Son aficiones que hoy dan muestra de que son de primera y lo darán de nuevo el próximo fin de semana en el Martínez Valero. Es tremendo que dos ciudades como Murcia y Elche, con dos clubes como Murcia y Elche, con dos aficiones como Murcia y Elche, con la infraestructura de dos pedazos de estadio como Murcia y Elche, no estén mínimo en Segunda División, porque tienen infraestructura y todo lo que he dicho anteriormente para estar en primera. Pero cuando se gesta mal, cuando el club se lleva fatal, cuando sus dirigentes son nefastos, y encima los dirigentes de la liga, llámese el señor Tebas, no tiene ninguna sensibilidad para ayudar a clubes históricos como esto, y es más, les empuja al abismo, pues por desgracia nos vemos abocados a una situación como esta. Ojalá que los dos, uno pueda estar en segunda en apenas un mes y el otro la próxima temporada, porque es una pena ver este pedazo de campo con este pedazo de ambiente en Segunda División B. Pero bueno, es lo que hay. Ojalá el Elche pueda ser mejor que el Murcia en el día de hoy y por supuesto en el partido de vuelta, que insisto, todavía oficialmente no hay fecha. Nos dicen que si va a ser el sábado a las 4 y cuarto porque manda la televisión. El Elche quiere que sea el domingo a las 6. En fin, cuando sepamos definitivamente la fecha, la comentaremos. De momento lo que sabemos seguros es que a las 6:30, en 15 minutos, va a dar comienzo el partidazo, la ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División A entre el Real Murcia y el Elche Club de Fútbol. En 60 años la ciudad ha cambiado, los coches han cambiado, las personas hemos cambiado. Talleres Juan Agulló, 60 años adaptándonos a cada momento, 60 años dándote el mejor servicio. Talleres Juan Agulló, pasado, presente y futuro de la automoción en Elche y comarca. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate magníficos regalos. Juan Agulló, estamos en la Avenida de la Libertad 60, Elche. Hasta el 30 de junio, recarga de aire acondicionado solo 45 euros. Bueno, hoy va a ser un partido lleno de emociones, de mucho que contar, de sufrimiento, de dos aficiones. Hoy es el partido anti Tebas, el partido que seguramente de todos los que no estará viendo Javier Tebas en su casa, o sí, porque le interesan algunos. Bueno, no vamos a meternos en conspiranoias de esas, pero así nos vamos a ir a la nueva condomina con Adrián Egea, porque hoy, entre los muchos intereses que tiene seguir el partido, hay uno especial con Food Coach 10 Formación. ¿Por qué, Adrián? Cuéntanos. Porque lo comentábamos hace dos semanas, en el primer partido fuera de casa del Elche en el playoff, anunciaríamos el ganador de ese sorteo de una beca con Foodcoach 10 para que alguien, una persona, pueda convertirse en entrenador con la fantástica formación que ofrece Foodcoach 10. Y el sorteo sigue en marcha porque el límite es el pitido final del partido de hoy, de este Murcia-Elche. ¿Cómo participar? Pues tienes que ir a nuestra página web, a teleelche.es. Pinchas en la pestaña de deportes y en la columna central tienes que bajar hasta que veas un cuadradito con el logo de Foodcoach. Ahí pinchas y te aparecerá un formulario con varias preguntas. La primera, tu nombre y apellidos. La segunda, tu teléfono. Y la tercera, una pregunta de opinión, que es la siguiente. Desde que sigues al Elche, ¿quién es el entrenador que más te ha marcado? Pues si tienes a lo mejor 25 años, quizás sea Fran Escribá o sea Bordalás. Si tienes pues 50, a lo mejor tiras por Mesones. En fin, me da igual. Desde que sigues al Elche, ¿qué técnico te ha marcado? Esas tres preguntas las respondes, entras a un registro y entonces ya solo tienes que esperar a que al final del partido digamos quién ha sido el ganador de este sorteo, de esta beca. O sea que hoy día de muchísimas emociones con Food Coach 10 Formación. Toda la información en foodcoach10.es. Y Paco, hoy vamos a poner en marcha, si te parece, tenemos ya aquí su sintonía, porque ya lo decíamos en el último partido, que el ganador del trofeo al mejor jugador del Elche Club de Fútbol en la liga regular, y casi que no fue ni una sorpresa durante toda la temporada, ha sido el bueno de Nino. Pero el trofeo continúa como continúan las buenas ofertas, los vehículos y todo lo que necesitas para disfrutar de tu coche con Grupo Serrano Automoción. Ampliamos trofeo. Pues ampliamos efectivamente trofeo cuando en este momento la afición del Elche Club de Fútbol está votando, está disfrutando en las gradas de la nueva condomina, gritando herculano el que no vote. Y yo creo que en estos momentos la afición del Murcia le está respondiendo. La verdad es que el buen rollo entre aficiones se nota, espectacular el ambientazo que se está viviendo aquí en la previa entre el Real Murcia y el Elche Club de Fútbol. Pero con Grupo Serrano Automoción, efectivamente, hacemos cuenta nueva, tabla rasa. El mejor de los 38 partidos de la liga regular ha sido Juan Francisco Martínez Monesto Nino con 6 puntos. El podium lo han cerrado los dos centrales, Gonzalo Verdú y Neider, con 4 puntos cada uno. Mención especial para Neider, que ha sumado esos 4 puntos en el mercado desde que llegó en la segunda vuelta, porque fue fichado en el mercado de invierno. Por tanto, abrimos Grupo Serrano Automoción, edición playoff. Vamos a ver quién es el mejor, el primero en el día de hoy. Ojalá que haya 6 futbolistas, 6 partidos donde podamos valorar el mejor jugador del Elche con Seat, Audi, Volkswagen, Skoda, con el mejor Grupo Serrano Automoción. Y ahí está el Skoda Fabia. con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Pues pendientes de la salida de los jugadores del Elche y del Real Murcia y del Elche Club de Fútbol, ambiente de gala en la nueva condomina, el estadio del Real Murcia con capacidad para 31.000 espectadores, y yo creo que viendo el aspecto ahora mismo estaríamos hablando de unos 23.000, 24.000, que no está pero que nada mal, y eso hay que superarlo el próximo fin de semana en el Estadio Martínez Valero. Ambiente de gala, ambiente de lujo, la afición del Real Murcia calentando motores ahora. La del Elche tiene que ser inteligente y esperar a que callen las 20.000 gargantas granas para los 4.000 aficionados del Elche empezar a vitorear a su equipo. El partidazo entre los dos clubes, el Elche con el Murcia, es el segundo equipo que más veces se ha enfrentado en la historia. Después del Hércules, el Murcia es el rival que más se ha enfrentado en la historia, pero la primera vez que lo hace en un playoff de ascenso. Y mira que se han enfrentado en categorías desde que nacieron las dos entidades, allá por los años 20 del siglo XX, en primera regional, en segunda, en tercera división, en segunda B, segunda y en primera, pero nunca habían coincidido en un playoff de ascenso. Ha tenido que ser en el siglo XXI, en el año 2018. Hoy arranca 20 de mayo esa posibilidad. El viernes se cumplía la efeméride de los 5 años desde que el Elche ascendió en primera en el Hotel de Almería, y vamos a ver si esa efeméride nos da empuje, nos da suerte y nos lleva a eliminar al Real Murcia para luego emparejarnos a otro rival. A punto están de salir al terreno de juego jugadores del Elche y jugadores del Real Murcia. Adrián Egea, ¿qué sensaciones tienes? ¿Quién crees que va a llevar el peso del partido? ¿Qué crees que va a pasar? Pues sensaciones inmejorables, porque el Elche llega después de 100 partidos sin perder a este encuentro. Es cierto que las últimas jornadas le ha costado más ganar que en otras, pero bueno, en este playoff es una incógnita, ¿no? Ver cómo van a jugar estos partidos, porque ya, como decía Tenza en la introducción, el mantra de los puntos y demás aquí no vale. Aquí lo que vale hoy en la nueva condomina es conseguir un resultado que te dé garantías de pasar el próximo domingo en el Martínez Valero la eliminatoria. Y se va a jugar mucho con eso, ¿no? Yo imagino que habrá bastante conservadurismo por parte de ambas plantillas, y quizá veamos una primera parte con un poco fútbol y se abra más en la segunda, ¿no? Yo creo que es clave que el Elche sepa defenderse bien, sobre todo en esta primera mitad, para la segunda pues intentar aprovechar contragolpes y demás, porque sobre todo por banda tiene velocidad con Collantes y con Josan, y arriba tiene la potencia inigualable de Soricaba y la caridad, que también es muy importante de Javi Flores. Yo creo que vamos a ver un partido bastante conservador, que lo mejor se va a ver en la grada, pero bueno, igual los jugadores y los técnicos ahora han pensado algo diferente. Yo creo que vamos a divertirnos en cualquier caso, Paco. Bueno, pues el partidazo que te estamos contando mientras se están anunciando las alineaciones del Real Murcia es evidente por el jolgorio y por los fastos. El partidazo que te contamos ya en la radio del deporte, en la radio que hace afición, 101.4. ¡Paquito! ¿Necesitas una furgoneta para transporte? ¡Llama a Paquito! PaquitoRentacar.com. Se corean los nombres de los jugadores en la nueva condomina, un estadio que, vamos, prácticamente, si nos pudiéramos subir un poco alto, lo podríamos ver casi desde la ciudad de Elche, muy cerquita. Dos aficiones que tienen cuentas pendientes con Javier Tebas y dos aficiones que se ven abocadas a esto, a la emoción de un playoff, al sí o no, a la vida, a la muerte y a la eliminación directa después de estos dos partidos. Esperemos que sea el Elche, así lo queremos, porque aquí lo hemos preparado todo, Paco, en la radio, para vivir no este partido y el siguiente, sino las seis jornadas y luego esperemos que rúa y fiesta de todo, porque Paco, yo el otro día me acordaba de ti y del programa, bueno, las horas inmensas de radio cuando ascendimos a Primera División, que parece que haya sido hace un siglo y fue hace unos años, y yo creo que tenemos ganas de fiesta, ganas de ir a la glorieta y ganas de celebración. Pues eso ya parece a años luz cuando en este instante saltan los jugadores del Elche y los del Real Murcia a la nueva condomina. Espectacular el ambientazo que se está viviendo en las gradas de la nueva condomina. Esto parece efectivamente un partido de primera división. 4.000 aficionados del Elche con las banderas, con las bufandas, con las camisetas, exhibiéndose y cantando el aroma siriciano, pero ahogados por el himno del Real Murcia, que también se está cantando a capela en la nueva condomina. Cerca de 25.000 espectadores. Parece mentira, pero esto es segunda B. Dos clubes, dos entidades que deberían estar en primera división. Ahí está el equipo grana. Por eso el Elche lleva el pantalón verde para no coincidir con el blanco, pantalón blanco del conjunto murcianista, que viste con la camiseta roja, pantalón y medias blancas. El Elche que viste con camiseta blanca, franja verde, es decir, la de toda la vida, pero pantalón y medias verdes. Se saludan los dos capitanes. Ante la ausencia de Nino, que está en el banquillo, Gonzalo Verdú, el cartagenero, que hoy ejerce de capitán, con Armando, el capitán grana. El Elche se va a quedar a nuestra derecha, es decir, mirando desde la zona de tribuna. El Elche está en la derecha, atacará hacia la portería del fondo norte, donde ahí hay una muy buena parte de aficionados blanquiverdes. Ahí, bajo esa portería, está el cancerbero del Real Murcia, Biel Rivas, un clásico del fútbol español. A la izquierda queda el cuadro grana. Ojo que el partido va a empezar con puntualidad británica, porque son las 6 y 26 y ya están todos preparados. Aquí manda la televisión y esto va a empezar con puntualidad anglosajona. Pondrá la pelota en movimiento el Real Murcia, pero hay que esperar. Estos sí que son los momentos de las palomillas en el estómago, de los nervios, como el estudiante que va a hacer un examen hasta que no le ponen el examen. Ahí está, con los nervios en el estómago. Pues aquí todo el mundo igual, esperando que el árbitro pite el inicio del partido. Quedan 2 minutos y medio. El árbitro que está esperando, los jugadores del Elche también, pero habrá que esperar a que sean las 6:30 de la tarde, creo yo. No va a poner antes el árbitro el crono. Han salido con mucho tiempo para que todos, en este caso los espectadores de la televisión, por eso efectivamente el árbitro dice que hay que calentar un poquito y tocar la pelota, y eso hacen los jugadores del Elche Club de Fútbol. Cerca de 24.000, 25.000 espectadores en las gradas de la nueva condomina. El primer partido. Y es que esta temporada se nos había olvidado eso de la precisión con la televisión y esperar a que el árbitro diera eso, porque claro, como no se podía ver por ningún sitio, empezamos cuando queríamos. Sí, normalmente suelen empezar con algo de retraso, 1 o 2 minutos, pero lo de hoy, vamos, es que si el partido se hubiera empezado y 25 no hubiera pasado nada, porque aquí estaban todos preparados y 25 para empezar. Han salido con tanto adelanto que tienen que hacer ejercicios de calentamiento, y no será por el frío, porque estamos a 22 grados. Por cierto, el sol da exactamente en un poco más de la mitad del estadio. La sombra da del medio campo hacia tribuna, donde estamos nosotros, y el sol un poco más de medio campo hacia preferencia, donde están los aficionados del Elche, en una parte de esa preferencia de tribuna. Qué bonito, Adrián, ver el ambientazo impresionante y a casi 4.000 aficionados del Elche. Sí, yo estoy viendo esto y me recuerda mucho al choque de liga de hace 5 temporadas, el año del ascenso, cuando la marea franjiverde vino aquí y esa esquina, esa curva era completamente verde, porque en aquella promoción que se hizo, la hizo el club, daban camisetas verde con un mensaje, si no recuerdo mal, todos somos Elche o algo así, y aquella estampa era preciosa. Hoy se repite más o menos en segunda división B, y hay que darle la enhorabuena al Murcia porque tiene un estadio espectacular, una afición que lo estamos viendo también es muy grande, y el ambiente que hay, esto no es segunda B, Paco, esto es primera o incluso algo más. Sí, señor, en muchos partidos de primera no hay este ambiente, y en algunos iba a decir de Europa League tampoco. Atención, porque ahora sí va a comenzar el partido. Por cierto, José Antonio, el sonido llega, ¿no? El sonido ambiente. El sonido ambiente llega. Lo que nos está fallando es la conexión vuestra, que hace el ruidito este cuando no hay muy buena conexión. Pero esperemos se vaya mejorando en los próximos minutos, porque también estará todo el mundo, pues imagínate, todo el aficionado allí, no, mandando mensajes, aprovechando las redes sociales para contar que está allí, que lo está viviendo, como aquí hacemos en la radio, con este playoff. ¡Ojo que arranca el playoff! Toca el Murcia, primera jugada por la derecha. Allí la toca Fornés. Cuidado, intenta recuperar Provencio y lo hace. Esférico para Manu. Ahí toca el lateral zurdo. De primeras para Collante. Llega Manoli. Manu Sánchez a punto de perder la bola. Ahí está esa primera pelota que quiere mandar el Elche y lo hace. Pero fuera del terreno de juego. Ambientazo en las gradas de la nueva condomina. Ha empezado el partido con unos segundos de adelanto sobre las 6:30. Pone la pelota en movimiento el Murcia. Se la quiere quedar Manu Sánchez. Viene Collantes, apertura, la quiere recuperar Armando buscando a Juanma. Juanma que cae al terreno de juego. La recupera Manu, buscando a Soricama. Se anticipa Fornés, viene a recuperar Provencio. Máxima intensidad en este arranque de partido. Esférico por la derecha para Neider Lozano. Ahí toca el Elche Club de Fútbol, apertura y pitos, porque el Elche Club de Fútbol la lleva en movimiento. El Elche quiere salir desde atrás. El Murcia hace una presión alta, pero no demasiado exagerada. Vemos como desde atrás el Elche saca la pelota. Esférico largo, golpea Manu Sánchez buscando a Sori. Se la quiere quedar Provencio en el centro del campo. Mete cuerpo Provencio con el 8 a la espalda. Apertura derecha, apertura. Ahí se va a dejar para Tecchio. Ataca el Elche por banda. El Elche no quiere perder la posesión del esférico. Ha salido a mandar. Y el Murcia que le manden. No tiene ningún rubor el equipo de Salmerón en ser dominado en este arranque de partido. Toca Gonzalo Verdú. El Elche claramente va a llevar la manija. Pero de momento en una zona en la que no hace pupa. Ahora viene el nigeriano Crisantos. A presionar, bien, saca la pelota José Juan. Balón por el combinado Neider. Este para Manu Sánchez, de nuevo para José Juan. El Elche juega con mucha personalidad desde atrás, sacando la pelota jugada. La presión alta del Murcia no es excesivamente fuerte y por eso permite a los centrales sacar el balón. El Elche sigue controlando, en defensa lo hace Neider. El Murcia deja hacer, pero a partir de ahí del medio campo. Apertura para Collantes. Collantes se ha incrustado en la banda izquierda y Josan está en la derecha. Se tira un autopase muy largo Collantes, se la quita Orfila. Balón para Santi Jara. Quiere recuperar Javi Flores. Pelota que se le escapa a Javi Flores. Será saque de banda favorable al Murcia. Arrancó el partidazo de la primera eliminatoria del playoff. 2 minutos, primera parte, con empate a cero. Sube, que te llevo en bus. Cuando usas el bus, evitas atascos, llegas a tiempo y todos respiramos un aire más limpio. Y si usas tu coche, todos te agradecemos que no uses el carril bus y que no estaciones en sus zonas de parada. Pensemos en las personas de movilidad reducida. Autobuses urbanos de Elche. Todos sobre ruedas. Grupo Avanza. Ojo, ataca el Murcia, balón para Crisantos. Ahí está el nigeriano, la quiere dejar en cortito. Apertura para Fornés, cuidado con el centro, peligro. La saca Gonzalo Verdú, viene Manu Sánchez. Se la quiere quedar Javi Flores, quiere montarla contra el Elche. Javi Flores manda largo, directamente para Collantes. El balón va a llegar para el portero, tiene que salir fuera del área. Viene a presionar Soricaba, deja Biel Rivas. Balón para Orfila. Gritos de Murcia, Murcia, que ahogan a la afición del Elche, que lógicamente está en desventaja. Son 20.000 contra 4.000. Toca el Murcia largo. Viene Tecchio, mete cuerpo. Bien Tecchio protegiendo. La pelota se escapó por banda. Será saque lateral favorable al Elche. En 60 años la ciudad ha cambiado. Los coches han cambiado. Las personas hemos cambiado. Talleres Juan Agulló. 60 años adaptándonos a cada momento. 60 años dándote el mejor servicio. Talleres Juan Agulló. Pasado, presente y futuro de la automoción en Elche y comarca. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate magníficos regalos. Juan Agulló, estamos en la Avenida de la Libertad 60, Elche. Hasta el 30 de junio, recarga de aire acondicionado solo 45 euros. Bueno, pues Josan ya ha hecho un slalom, ha sido cazado, pero el colegiado no ha pitado falta. Creo que ha decretado saque de banda. Josan, esos slalom debería hacerlo 30 metros más adelante, no en campo propio. Ahí solo sirven para que te den una mala patada o para desgastarte. Ojo a Josan a punto de perder. Cuidado que se le ha entregado a Crisantos. Falta. Falta del nigeriano. Cuidado, Crisantos y Gonzalo Verdú se tocan nariz con nariz. Se encaran. Bueno, el partido, Adrián, como no podía ser de otra manera, empieza con máxima intensidad. Es que es un playoff, aquí se están jugando a todo nada el subir a segunda división y se está viendo sobre el campo. Además es que Crisantos es así, es un hombre duro, un hombre que le gusta encararse con los defensas. Aunque bueno, hoy tiene una dura pelea, hoy si quiere amedrentar a Gonzalo y a Neider. Toca Neider. Ahí está el colombiano. Esférico para Javi Flores, que baja mucho a recibir la pelota. Balón de nuevo para Neider. El Elche parece que quiere ir madurando poco el partido, poco a poco, pero desde la posesión. Golpea Gonzalo Verdú buscando a Sori, que es la referencia en ataque. Ahí la saca de cabeza Charlie Dean. Recupera el Elche. Balón para Provencio. Provencio a punto de caer. Se quiere quedar. Balón para Sori. Ataca el Elche por banda derecha. Sori ve el desmarque de Tecchio. Convertido en extremo. Tecchio la quiere meter. Pega en un defensa. El rebote con fortuna para Molo. La saca el Murcia, que quiere montar la contra. Ahí está Pedro Martín. La pelota para Crisanto. Se le fue el esférico. Será saque de banda favorable al Elche Club de Fútbol. 5 minutos, primera parte, sin ocasiones de gol. Yo creo que como los dos púgiles se están estudiando, son los primeros minutos de tanteo. El Elche lleva la iniciativa con balón, pero en zona donde no hace daño y donde al Murcia le interesa. Balón para Gonzalo Verdú. Toca el Elche, quiere salir desde atrás. Golpea Gonzalo Verdú buscando a Sori Cava. Sori, que la lucha, la toca Orfila. Balón dividido, se pierde por línea de banda, favorable al Elche. Momento para hacer tu apuesta con Premium Sport Café. ¡Qué partidazo, Adrián Egea! ¿Tú qué apostarías en este partido? Y por cierto, ya añadimos una más. ¿Quién crees que va a ser el primer goleador del partido? Pues yo digo 1-2 y primer goleador Sori Cava. Vale, pues por el 1-2 te pagaría lo mismo que a mí, porque yo también apostaría por el 1-2 y nos llevaríamos 10 euros por euro apostado. Y si el primero que marca en el partido es Sori, te llevarías además 8 euros por euro apostado. José Antonio, ¿tú qué dirías? 0-1 gol de Javi Flores. 8 euros por euro apostado, y si marca Javi Flores el primer gol del partido, te llevas 12 euros. Paco, ¿tú qué dirías? Yo lo voy a hacer difícil. Venga. Empate a 1, marca Benja. Es como te gusta. El empate Benja, a 1. Ojo, el primer goleador del partido, correcto, va a ser Benja. Fíjate si es difícil, porque está en el banquillo. Que te gusta liarla, ¿eh? Pues el empate a 1, 7 euros por euro apostado. Y si el primero que marca es Benja, te llevarías 7 euros por euro apostado. Es ligeramente favorito el Murcia. Se paga 2,15 su victoria. El empate a 3 y la victoria del Elche a 3,30 con Premium Sport Café. Mejor sitio no vas a encontrar para estos partidos. Los de fuera, pantallas de 50 y 75 pulgadas. Tu apuesta en la mano y un mucho Elche en la garganta. Dale, Paco. Toca Collantes, balón para Javi Flores de primer para Manu buscando a Sori. Quiere entrar Sori, toca Orfila, se la quiere llevar Collantes. Le roba la cartera buscando a Sori Cava. Pelota dividida dentro del área, la quiere sacar Molo. Se la recupera Sori Cava, Sori protege. Le dan una patada a Sori, corner. Protegió Sori perfectamente con ese pedazo de corpachón para que la pelota se perdiera por línea de fondo. Ojo a balón parado, que un playoff bien puede valer un gol de córner. Atención a la estrategia. Primer córner del partido. Lo va a botar zona de sombra. Banda izquierda. El pequeño Collantes. Pierna derecha. Ahí va el golpeo Collantes. Primer palo. La toca de espuela Gonzalo Verdú. Segundo palo. Balón dividido. Provencio. Ha habido falta. Dice el colegiado que ha habido falta de Provencio en el área pequeña sobre Biel Rivas, que saca rápidamente para que la pelota finalmente se pierda por línea de banda. Estamos en el arranque de partido. Llevamos 7 minutos de la primera parte en la nueva Condomina. Empezó el playoff. Empate a 0 en el marcador. Ferretería Industrial Carrús es la ferretería de los profesionales. Después de 65 años, albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas conocen lo que es tratar de profesional a profesional. En Ferretería Industrial Carrús, todo en neumática, maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. Profesional, tu aliado ideal es Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ahí sale fuera del área José Juan a golpear esa pelota larga. Salmerón se remanga la camisa para dar instrucciones. Pacheta no lo necesita porque lleva el polo de manga corta. Desde luego máxima tensión también en los banquillos. Toca el Murcia, que parece que no anda cómodo con el balón en los pies. El Elche vuelve a recuperar la pelota. Gritos de Elche, Elche. Ojo en la nueva Condomina. Ataca Javi Flores entre el líder buscando a Sori. Era muy difícil pasar por ahí. Había una auténtica manifestación de piernas. Toca Provencio. Balón por la derecha. Esférico para Tecchio. El equipo licitano se vuelca a banda derecha. Toca Josan. Al detallito de tacón. Se acaba en balón para el Murcia. Recupera Javi Flores, le hicieron falta claramente. Ojo, el árbitro dice que no pasa nada. Toca Gonzalo Verdú, balón dividido. Crisantos está en fuera de juego, dice el árbitro que no. Cuidado Crisantos, ahí está el nigeriano. Se quiere meter dentro del área, Crisantos busca el caño, no puede con Gonzalo Verdú. el árbitro no pita nada, ojo, continúa la jugada, el Murcia ataca, balón para Santi Jara, se la quiere quitar Javi Flores, qué bien Javi Flores, ahí estuvo perfecto. Uf, cómo está el partido, Adrián. Sí, está, es un partido bastante duro ahí. La pelea entre Crisantus y Gonzalo Verdú, como hemos visto ahora, va a ser preciosa, ¿no? Dos hombres que van al cuerpo a cuerpo y además con un juego bastante agresivo. El colegiado, no sé yo si es porque son los primeros minutos, pero ha habido ya ahí tres faltas que desde aquí lo parecían como... alguna patadita que otra, pero está dejando jugar. Está dejando jugar mucho. Cuando toca Soricaba, balón para Collantes. Ojo con la izquierda. Ataca Collantes, ataca el Elche, pero manda. Se quiere meter dentro del área Collantes. Le vieron la matrícula. Le vieron el gesto. Ahí viene balón dividido. Se la quiere quedar Manu. Bien para Collantes. Se la deja para Manu. El Elche vuelve a recuperar la pelota. Ataca por banda izquierda. Manu la quiere meter entre línea. El balón para Sori. Sori quiere rematar. Pegan un defensa. Balón muerto para el portero Biel Rivas. Ataca más el Elche. Domina más el Elche, pero el peligro del Murcia se llama Crisantus, el nigeriano que utiliza muy bien el cuerpo. 10 minutos, primera parte, Murcia 0, Elche 0. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Ven a probar los mejores arroces y nuestro caldero de Tabarca. Carnes, pescados, en cocina el chef Tarik. Menú diario 8 euros y fines de semana 10. Además, comida para llevar por encargo. En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. En calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina calle Diagonal. Reservas al 628-613-358. ¡Ojo! ¡Ataca el Murcia! ¡La saca bien Neider! Apertura por la derecha, esférico para Collantes, que se ha venido a la banda derecha. Cambio de bandas. Pacheta le ha dicho a Josan que se venga a la izquierda y a Collantes que se vaya a la derecha. Esto es más natural. Antes era más a pierna cambiada. Cuando el Elche se la llevó Tecchio. Ojo a Tecchio, cruza divisoria, se va cabalgando. Por la derecha la pedía Collantes, pero entraba en fuera de juego. Se espera Tecchio la llegada de Provencio. Provencio que busca el centro. Vamos a ver por la izquierda. Ahí están los jugadores del Elche no convocados. Entre ellos Edu Albacar, Corozo. Ahí están todos. Iván Sánchez, que han pasado justo a nuestro lado aquí en la zona de cabinas. Cuando ataca ahora el Murcia, recupera la pelota. Quiere salir por banda derecha. Esférico para Pedro Martín. Pedro Martín que se busca el pase en corto, posición de medio volante derecho, Pedro Martín que va a jugar por el centro, se va hacia el centro, ahí viene a tapar Provencio, entre líneas para Crisantus, protege el nigeriano, toca bien el Murcia, lo hace de primeras, combinando Crisantus con Juanma, Crisantus, ahí está la afición grana, ahora yo creo que es la primera posesión larga del Real Murcia, que también se anima a tener el balón. Y es que un equipo que quiera ascender, me imagino que querrá, o en casa tendrá la obligación de tener el balón de vez en cuando. Y cánticos de Tebas, vete ya en la grada. Se pues, acuerdan ambas aficiones del presidente de la liga. Pues aquí sí que se da la mano, hermanamiento absoluto entre las dos aficiones, porque los dos equipos fueron descendidos administrativamente por la mano del presidente de la Liga, Javier Tebas. ¡Vamos a por novedades! Hay gol en segunda división. Gol del Zaragoza, marcado Albert Zapater. Zaragoza 3, Albacete 1. Dale, Paco. Aquí estamos en el minuto 13 de la primera parte, sin ocasiones de gol. Se nota el respeto, se nota que es un partido de playoff. El Elche no sale a tope, sí domina, pero yo creo que su intención de tener el balón es también pensando en que es la mejor manera de defender, de no cometer errores. Arriba le falta algo de profundidad respecto al Elche que solemos ver fuera de casa. Y el Murcia, desde luego, si fuera aficionado del Murcia y veo a jugar a mi equipo a defender, pues no me gustaría. Pero es la manera que tiene el Murcia desde la llegada de Salmerón, que no tiene ningún rubor en esperar al rival, sobre todo si al rival le gusta tener el balón como al equipo ilicitano. Eso decía Pacheta, que el Murcia te deja jugar, pero te deja jugar donde él quiere y luego te sorprende cuando menos te lo esperas. Y ya es lo que está pasando hoy. Vamos a ver si, como decía Pacheta, los jugadores del Elche consiguen adivinar qué es lo que está dejándoles hacer el Murcia, cuál es su estrategia, y anulan pues esa posible capacidad sorpresiva que tenga el cuadro pimentonero. De momento, lo que sí que es cierto es que no ha habido ninguna ocasión clara para ningún equipo. Sí, utilizaba una palabra que lo reflejaba. El Murcia te ceba, o sea, te da opción, te da el balón hasta que como un mosquito te pica. Ataca el Elche, balón para Josan por banda izquierda. Josan se quiere estar adentro, tiene a dos jugadores, es muy difícil salir de ahí. Pedía obstrucción, el árbitro dice que no pasa nada. Josan cayó, se sigue quejando. Es muy difícil que este árbitro que está pitando a la inglesa le pite a Josan alguna de esas. Ahora ha pitado una falta de Manu y le advierte verbalmente. Le está diciendo que a la próxima le saca amarilla. El árbitro, como tú decías, está dejando jugar mucho. A veces yo creo que no es que se le escape la falta, es que él considera que eso no es suficiente como para pitar falta y está dejando jugar mucho. Eso es bueno hasta cierto punto. Vamos a ver, la falta en la posición de lateral derecho del ataque Grana. No se deciden a ver quién va a sacar. Va a dejar David Sánchez para que sea Molo. Golpea al central, balón arriba, directamente se va a marchar fuera, será saque de banda. Se cumple el primer cuarto de hora del partido en la nueva Condomina, en el encuentro de ida del playoff de ascenso. Murcia 0, Elche 0. Y a ti te gustaría ver el Elche ya en segunda división después de los 6 partidos y disfrutar del ascenso y hacerlo todo, ¿verdad? Pero sin gafas, sin lentillas, sin líos, sin follones. ¿Cómo? Con Clínica Oftalmológica Doctor Soler. Para una ciudad de primera, una clínica oftalmológica de primerísima división. DoctorSoler.com. Para verlo muy claro, toca por la derecha Gonzalo Verdú. Buscaba por la derecha Tecchio. Tecchio para el último hombre, el más retrasado de la cobertura blanquiverde, que no es otro que el colombiano Neider Lozano, que cambia zona de sombra. Balón para Manu Sánchez. Ahí está Manolín entre líneas. Cruza para Javi Flores con el pecho, la deja por la izquierda. Apertura para Josan, este para Manu, que la quiere meter Manu. Balón al punto de penalti. ¡Sori! ¡Remata mal! Llegó forzado, no sé si el sol le pudo desorientar, pero regó a rematar solo. Tiene pinta de que fue eso, Paco, que fue la luz del sol que le descentró en ese remate en el segundo palo, porque realmente ha saltado pero sin fuerza. Es como que ha puesto la cabeza y a ver el balón dónde va. Se ha marchado a unos 3 metros de la portería, pero bueno, vemos cómo el Elche se va acercando y, ¿por qué no? En una ocasión como alguna como esta, puede llegar el primer gol. Pues la anotamos como la primera oportunidad de gol para el Elche Club de Fútbol. El centro lateral de Manu al segundo palo, yo creo que saltó antes de tiempo porque no la vio salir por el sol. Remató ya bajando con el cuerpo. Primera oportunidad en el testarazo de Soricaba, que se marchó fuera. ¿Tu coche no frena bien? ¿Tienes problemas con los neumáticos? ¿Tienes problemas de suspensión? En Autosuspensión Eduardo te lo resolvemos. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, alineado de dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-3464. Estamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Son las 18:47, es decir, faltan 13 minutos para las 7 en punto de la tarde, en directo en la sintonía del 101.4 Teleelche Radio Marca. Hoy en Murcia, cuando está jugando el equipo de casa, el cuadro pimentonero, toca Fornés buscando por la izquierda. Ahí va la bola para Santi Jara. Ojito al centro, no para Fornés. Viene a tapar Tecchio. La pelota que la saca por banda, será saque lateral favorable al Murcia, que se estira un poquito, pero tampoco demasiado. Toca Arnés. Fornés buscando por la izquierda, Orfila, ahí se la lleva, cuidado, apertura para Juanma, cayó Juanma, se rehace, mete la pierna a Tecchio, y ojo que el árbitro ha pitado falta de Manu Sánchez. Falta favorable al Real Murcia. Vulcanizados Alberola con el Elche Club de Fútbol. Vulcanizados Alberola, más de 30 años fabricando zapatillas para toda la familia, cuidando cada detalle, utilizando materias primas de primerísima calidad y todo fabricado en España. Vulcanizados Alberola, moda y confort para tus pies. En Elche Parque Empresarial, Vulcanizados Alberola, tus zapatillas. Les damos la enhorabuena también a los nuevos colaboradores en esta recta final de la temporada, en este playoff. Ahí toca la pelota en el saque de falta el Murcia. Ojito, que es casi casi como un córner. La pelota a un metro de la línea de banda, zona izquierda, zona de sol. Ojito al centro, rosca hacia adentro, muy peligrosa. José Juan sin problema, se hace con la bola el arquero del Elche, que creo que es la primera pelota que toca con las manos. Saca rápidamente, buscando a Josan. Ahí se va el crementino. Josan se va a hacer con la pelota. Josan en uno contra uno, quiere encarar, buscando la frontera del área. Castigo, Javi Flores también con el desojo a Josan. ¡Córner! ¡Ahí hace pupa! ¡Ahí hace daño Josan! Desbordó a su par, llegó a línea de fondo, metió el centro y el defensa casi se lo mete en portería. Segundo saque de esquina favorable al Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Ojo al lanzamiento de esquina! La orientación de Josan era buscar a Javi Flores y a Collantes, que entraban al primer y al segundo palo. ¡Atención al banderín! ¡Ojo al centro! ¡Primer palo! Gonzalo Verdú, que no llega. Se la va a quedar Collantes dentro del área. La mete el punto de penalti. No llega Provencio. La saca la defensa grana. Va a golpear Tecchio. ¡Cuidado, Tecchio, que se ha confiado! ¡Ojo a Tecchio, que se ha confiado! ¡Se la lleva el Murcia! ¡Cuidado! ¡Es una contra muy peligrosa! ¡Quiere llegar Neider! ¡Quiere llegar Neider! ¡Se tiene que frenar el jugador del Murcia! ¡Balón dentro del área de Santijara! ¡Qué bien, Neider! ¡Espectacular el bicho! ¡Neider Lozano! ¡Ojo a la contra del Elche! ¡El partido se ha vuelto loco! ¡Ahí está Javi Flores entre líneas! ¡Balón para Josan! ¡Lo pide Soricaba! ¡Josan la mete al segundo palo! ¡Al larguero! ¡El remate de Sori! ¡Se estrelló en la madera! ¡En el larguero! ¡El uy de la grada de los blanquiverdes! ¡La tuvo el Elche para ponerse por delante en el marcador! ¡La tuvo la Pantera de Guinea! Yo, Bus. Yo también Bus. Y yo. Yo siempre Bus. Si usas el Bus, todo va sobre ruedas. Y si usas tu coche, todos te agradecemos que no uses el carril bus y que no estaciones en sus zonas de parada. Pensemos en las personas de movilidad reducida. Autobuses Urbanos de Elche. Tu bus. Grupo Avanza. Bueno, el Elche está siendo mejor. Ya ha tenido Sori 2, pero ojito, porque el Murcia... ¡Ay, quiere aprovecharse ahora en este ataque! Cris Santos dentro del área. ¡Remata fuera! ¡Uf! La rosca que le dio el nigeriano salió rozando el palo. Primera oportunidad para el Murcia, pero hay que decir en la jugada anterior que pasa de todo. Primero, Tecchio se confía y prolonga una contra peligrosísima del Murcia. Luego el corte impresionante de Neider y luego la contra espectacular y el remate de Sori. Sí, ha pasado de todo, como dices, Paco. Primero, yo no entiendo ese despiste de Tecchio, se ha confiado y al final el rival ha llegado antes. Y luego, qué bien armado la contra el Elche, pero es que antes el corte de Neider, antes hablábamos de Molo, ¿no? Central que quiso el Elche, pero que al final se acabó decidiendo por el Murcia y después Cordero apostó por Neider. Yo creo que quizá le vino bien al Elche esa decisión de Molo de quedarse aquí en la nueva condomina y apostar por el colombiano, porque por reacciones como esta es por lo que decimos semana tras semana que es el mejor fichaje, ya no digo de invierno, yo creo que está ahí con Gonzalo Verdú, siendo el mejor, la mejor incorporación de la temporada. Sin duda, la verdad es que Neider está ganando a pulso el jugar en segunda la próxima temporada, ojalá sea en el Elche, pero si no, si el Elche no sube, por desgracia no será en el Elche, porque novias no le faltan. Cuidado, recupera el Elche, que está siendo mejor, que está apostando más por la victoria. Ha tenido ya dos de Sori. El remate espectacular, se lleva la bola, sale de uno, dos, juega individual. Hicieron falta la primera, no la segunda, y esa es la que ha pitado el colegiado. Sori está fortísimo, él solo está llevando de calle a los dos centrales. Y la jugada del larguero, preciosa. Precioso el centro desde la banda izquierda y luego el remate espectacular de Sori, que se estrella en el larguero. La verdad es que ha sido una jugada preciosa que ha merecido el premio del gol. Aprovecha Neider para hablar con Pacheta. Ahí habla con Tecchio. Yo creo que a Tecchio le ha metido un paquete Pacheta por la jugada anterior, porque se ha confiado y no es habitual que Tecchio se confíe. Ojo, falta favorable al Elche, a mitad de camino entre el medio campo y el área, zona de sombra, banda izquierda, va a meter el balón a la olla. La defensa del Murcia se pone en la línea, balón dentro, no, muy pasado, segundo palo directamente a las manos del guardameta, que saca rápidamente, ojito al Murcia que sale rapidísimo. Atención, es un 3 para 3, apertura para Santi Jara en el 1 contra 1. Qué bien Gonzalo Verdú, espectacular al corte, madre mía, qué dos centrales tiene el Elche. Ojo que intenta recuperar el Murcia. ¿Cómo está el partido? Se han quedado dos jugadores del Murcia tumbados. Nadie tira la pelota afuera. Ahora se va a levantar ya Provencio, también jugador del Murcia. Continúa la jugada, ataque grana. Atención por la izquierda, la quiere jugar. Vamos a ver para quién va la bola de Molo. Apertura para Santi Jara. Jugada larguísima ahora del Real Murcia. Santi Jara se quiere meter por velocidad dentro del área. Cuidado que ahí hay peligro. Santi Jara en el uno contra uno mete el centro. La saca Gonzalo Verdú. Continúa el ataque del Murcia. Quiere meter el centro. La saca Tecchio con el pecho. Pelota que se puede perder por banda. Madre mía, cómo está el partidazo en la nueva condomina. Un roce es una pesadilla, como si te clavan una astilla. ¡Qué martirio! Es un golpe, es como ponerte los auriculares a tope. Pero llega Talleres del Amo y todo queda en un mal sueño. Te despiertas y ves que hemos ganado al Murcia, que sopla el viento de cara en el playoff y que ya no te sientes plof. ¡Que todo es alegría! Y que tu coche brilla donde un arañazo había. Talleres del Amo 50 Plus, tu taller desabollador 50 más un año contigo. Chapa, pintura, mecánica y, por supuesto, apoyo al equipo para ascender a segunda división. Talleres del Amo. Saca la pelota José Juan, apertura para Manu, ahí está el lateral zurdo con botas rojas entre líneas para Javi Flores, el ex del Murcia, ojo Javi Flores, se la da vuelta, gira sobre sí mismo, que viene el Elche, toca para Provencio, apertura para Collantes, ataca el Elche por banda derecha, se incorpora en el ataque, desdoblándose por banda, el lateral convertido en extremo, ahí está Tecchio que la quiere meter, amaga, mete el centro, segundo palo, bien Rivas, se hace con la bola, está precioso el partido, minuto 25 de la primera parte, Murcia 0, Elche 0. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kivole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kivole. Kivole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kivole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kivole.com. Son las 7 menos 5 en directo, la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Desde la nueva Condomina, partidazo en la primera eliminatoria del playoff en la ida. Ojo, se complica la vida Provencio. Balón para Crisantus. Recupera el Murcia en ataque. Cuidadito para Santi Jara, que va a buscar el tiro. Mal, muy desviado. El Murcia que ha tenido la de Crisantus. Pero en el cómputo general, el Elche está mejor. Ha tenido dos llegadas muy buenas con los cabezazos de Sori, sobre todo el segundo al larguero. La acción también de Josan, que a punto estuvo de meter en defensa en propia portería. ¿Qué te está pareciendo, Adrián, estos primeros 26 minutos ya de la primera parte? Pues sinceramente, espectacular. Yo preveía un partido más conservador, con menos fútbol, pero estamos viendo a un Elche que está bien plantado sobre el terreno de juego, y el Murcia, aunque sí que está un poco más amarrategui, está llevando peligro en las contragolpes, ¿no? En lo que decía Pacheta, el Murcia te ceba, pero luego te sorprende. Ya has estado a punto de hacerlo en dos acercamientos, aunque bien es cierto que yo creo que vienen por dos errores de Elche, aquel despiste de Tecchio y este último saque rápido del portero de Biel Rivas. Pero bueno, de momento, partidazo en la nueva Condomina. Con máxima intensidad lo están viviendo los cerca de 24.000 espectadores, 20.000 murcianos, 4.000 aficionados del Elche Club de Fútbol que pueblan media grada de fondo norte y de preferencia. Intenta recuperar el Elche, balón dividido, José, no va a llegar a esa pelota. Ojo, se la quiere llevar el Murcia, cuidado, peligro, viene Manu. Ahí viene bien Provencio, ojito que se le queda de nuevo el Murcia, máxima intensidad, banda derecha, ataca el Murcia. Cuidadito con Orfila que la mete dentro del área, la saca como no Neider Lozano, balón para Sori. Ojo, mal control de Sori, se la queda de nuevo el Murcia. Ahora han cambiado las tornas, empieza a dominar el equipo de Salmerón. Se la lleva Santi Jara, el hombre yo creo que más peligroso, junto a Crisantus, culebrea Santi Jara, pero su pase filtrado no llega en buenas condiciones a Crisantus. Se perdió por línea de fondo, será saque de portería favorable al Elche. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Minuto 28 de la primera parte, hay falta en el medio campo favorable al Elche, la pone en movimiento Javi Flores, arras de piso para Manolín, toca Manu Sánchez, este para Neider Lozane. Lozano para Gonzalo Verdú. Pasamos de sombra a sol, banda derecha, ahí está tocando Tecchio. El Elche ahora se toma su tiempo, calma. La presión del Murcia ya no es tan efectiva, espera más en el medio campo, ya no va arriba a buscar a los centrales, porque lógicamente la condición física pueden acabar pagándolo. Viene Provencia a echar una mano en la salida de balón, esférico para el Capi. Ahí está Gonzalo Verdú, apertura por la izquierda para Neider Lozano. Neider Lozano, cruce divisoria, mete el centro, balón para Sori, se la queda Sori por la izquierda, balón para Josan. Ahí está el de Crevillente, Josan en uno contra uno, se quiere marchar en cara a su par, gambetea entre línea el balón para Javi Flores, no hay buen control, recupera sin embargo Collantes, le espera la llegada por derecha, ahí viene Ezequio, el Club de Fútbol ataca, la mete Collantes, el balón para Javi Flores, la engancha a punto de perderla, viene Collantes, se la hay que llevar, lo cazaron, ley de la ventaja, ojo al Elche, que la puede meter, peligro, la saca la defensa, ojo, viene el balón dividido, llega Manu Sánchez, recupera Ezequio, que viene el Elche, pero hay que materializar estas jugadas con algún golito, balón para Josan, Josan, viene Salmerón, casi quiere saltar al terreno de juego de primera para Javi Flores, bien por la izquierda, balón para Manu, la quiere meter Manu, ahí va la bola, punto de penalti, la saca Charlie, recupera de nuevo Javi Flores, embotellado el Murcia, Javi Flores a punto de caer entre líneas, la mete para Manu, no va a llegar. Buena acción de ataque del Elche Club de Fútbol, Pacheta le está diciendo, creo que a Javi Flores o a Collantes, que busquen de vez en cuando portería. Camino de la media hora, siguen las tablas en la nueva condomina. Sube, que te llevo en bus. Cuando usas el bus, evitas atascos, llegas a tiempo y todos respiramos un aire más limpio. Y si usas tu coche, todos te agradecemos que no uses el carril bus y que no estaciones en sus zonas de parada. Pensemos en las personas de movilidad reducida. Autobuses urbanos de Elche, todos sobre ruedas. Grupo Avanza. Bueno, la verdad es que el árbitro no ha pitado una falta, un empujón claro de Manu a Santi Jara, que eso ya no es pitar a la inglesa, eso no pitar una falta. Sí, y después el línea marcaba fuera de banda a favor del Murcia, se ha quedado con el banderín a medio subir y ha sido el que decidía el colegiado principal, que ahora tiene su más y su menos con José Salmerón, le pide calma y no llega más. Pero bueno, el colegiado de momento está teniendo un partido un poquito difícil. Bueno, ojo otra vez ese balón de video. Yo creo que es que el balón corre poco, ¿eh? No sé si se ha regado, pero el balón corre poco y se frena. Y por eso le ha pasado a Ezequio y ahora casi le pasa a Neider, que esperan que le llegue el balón y se frena un par de metros antes. Ahí toca por la izquierda. Eso normalmente le gusta más a los equipos que esperan. Pero para las contras yo creo que también les perjudica. Al equipo que le gusta tocar rápido le perjudica que el campo esté lento. Toca Provencio, apertura para Manu Sánchez, el control del partido es del Elche Club de Fútbol, la mayoría de veces llega el Elche al área del Murcia, vemos a Pacheta como no para de dar instrucciones a sus jugadores, diciéndoles que no sean tan horizontales, que busquen más arriba de vez en cuando. Ahí toca en horizontal el Elche, que no quiere perder el balón, y eso está bien. Cruza divisoria, esférico para Josan, se la entregó Neider, Josan se da la vuelta a punto de caer, apertura izquierda, balón para Manu, este de nuevo para Josan, quiere salir del primer quiebro, lo va a intentar con el segundo, se da la vuelta, gira, vamos a ver si ha emborrachado el balón, juega hacia atrás, apertura para Manu Sánchez, en cortito para Provencio, primeras para Collantes, mete la pierna Crisantu, recupera el Murcia, ojito que ahora quiere salir a la contra, ahí está Juanma, pero estuvo muy lento, que viene, el Elche está muy bien posicionado, falta sobre Manu Sánchez. La verdad es que el Elche está recuperando mucho balón, muy bien posicionado. Balón para Javi Flores. El Elche se está volcando sobre la portería de Biel Rivas. Cuidado por la derecha, la quiere meter Collantes dentro del área. La saca Molo. Balón dividido. Ojo, se la vuelve a quedar el Elche. Balón para Manu. Ojo, que el Elche está oliendo la portería. Josan no encuentra el camino. Buscan a Crisantos. Balón dividido. Esto busca el Murcia, ¿eh? Ojo, en esto es muy peligroso el Murcia. Atención por la derecha. Se quiere marchar Pedro Martín. Pedro Martín se marcha de Neider. Llega Manu Sánchez. Manu Sánchez, bien. Enviando la pelota a córner. Saque de esquina favorable al Murcia. ¡Paquito! ¿Necesitas una monovolumen? Llama a Paquito. PaquitoRentacar.com. ¡Ojo al lanzamiento de esquina! Se está viendo lo que esperábamos. Un Murcia que espera y a la contra intenta matarte con dos toques, con una salida rápida. ¡Ojo al córner! Se ha hecho en cortito. ¡Cuidado con el centro peligroso! ¡José Juan! Muy bien con el puño. La aleja fuera de sus dominios. Balón que se va a marchar fuera. La lástima que en esta más de media hora, 33 minutos llevamos ya de la primera parte, el Elche no haya conseguido marcar, balón dentro del área, cuidado, ataca el Murcia, buen control de Juanma, se queda dar la vuelta, bien, Javi Flores se queda con la pelota, se la van a quitar, recupera el Murcia, apertura por la derecha, ahí está controlando, lo hace Santi Jara, que se quiere marchar de Manu, va a meter el balón de izquierda, cuidado, peligro, nada para José Juan, se hace con la bola, quiere salir José Juan, lo hace a ras de piso. Apertura para Provencio. espera en esa zona de sol, cada vez menos sol en el rectángulo de juego, aunque los de preferencia se van a poner morenitos. Ojo por la derecha, balón para Tecchio, convirtió en extremo, ataca el Elche por esa banda, balón para Collantes, Tecchio se la dejó muy cortita, Tecchio se la juega ahí. Cuidado que se la lleva el Murcia. Balón dividido, este para Crisantos. Espera el nigeriano la llegada de Gonzalo Verdú. Apertura por la derecha, balón para Santi Jara. Cuidado que el Murcia se viene hacia arriba. Ahí viene Santi Jara por la derecha, espera. No hay fuera de juego de Pedro Martín. Pedro Martín evita que la bola salga por línea de fondo. Cuidado que está solo Orfila, que va a meter el centro. La saca Provencio, cuidado, peligro. Piden penalti, dice el árbitro que no. Piden penalti, dice el árbitro que no, que pegó en el cuerpo. Saca rápidamente José Juan, se marcha Collantes, cruza divisoria, se va galopando, la cabeza alta, se tiene que frenar. Madre mía, cómo está el partido, esférico para Javi Flores. Javi Flores que busca Sori. Se hace con la bola, bien Rivas, pitada monumental. Porque piden penalti. Uf, yo no sabría qué decirte. Es cierto que el balón le pega cuanto menos en el cuerpo, pero habría que ver esa repetición. Qué bien que va a hacer hoy la televisión a los aficionados, porque luego se podrá ver la repetición en condiciones. Bueno, yo no sé si ha sido mano o no, pero lo cierto es que luego ha habido contra del Elche y la historia ha podido ser bien distinta. Es la historia de este partido. En cuanto un equipo se relaja, la balanza se decanta, el campo se inclina del lado contrario y el gol puede llegar. Hasta el momento llevamos 35 minutos de buen fútbol. Sí, sí. Y yo, viendo la reacción del árbitro, entiendo que no es penalti, porque en cuanto ha pegado el balón, creo que en el pecho de Tecchio, enseguida ha dicho no, porque todos los jugadores del Murcia se han revuelto hacia el árbitro y claramente ha dicho que no, con varios gestos muy ostensibles, como que lo ha visto claro. De todas formas, desde aquí a 70 metros de la jugada es imposible certificar si le ha podido tocar en la mano o no. Ahí toca por la derecha, minuto 36 del primer tiempo, sigue el empate a cero en el marcador. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Juego parado en la nueva condomina. Neider aprovecha para venir a beber porque el desgaste físico es importante. Un jugador del Elche tumbado sobre la hierba. Vamos a por ese gol. Hay gol en primera división, que está, por cierto, en los últimos minutos de esta temporada. Eso es, Atlético de Madrid 0, Eibar 1, ha marcado Quique García. Vaya, la despedida de Torres marcando el Eibar en el Wanda Metropolitano. Dale, Paco. Bueno, aprovechan todos los jugadores de Elche para venir a beber. Se nota el desgaste físico por el calor, pero sobre todo por el desgaste, la intensidad del partido. Sí, y el jugador que es de Elche que está atendido en el terreno de juego es Gonzalo Verdú. Se ha llevado un cabezazo con un rival del Murcia que no acierto a ver quién es. Pero bueno, lleva el juego parado ya minuto y 20 segundos y Gonzalo Verdú que se recupera sin problemas. Y también el jugador del Murcia, creo que es el dorsal 8, es Armando. Así que nada, los jugadores se recuperan y... No, es Collantes, no es Gonzalo Verdú. Bueno, pues se levanta ya Collantes, que me imagino que tendrá que retirarse al ser atendido. Él ya va a estar con un hombre menos. Aprovechan todos los del Murcia también para beber agua. Insisto, el desgaste, aparte del calor, 22 grados. Pero sobre todo la intensidad de esta primera parte, bueno, hace que en el segundo tiempo, no sé, veremos en los últimos 10 o 15 minutos cómo marchan las fuerzas, porque alguno puede estar ya en zona de reserva. Y Paco, en poco se parece este de partido, los partidos que hemos vivido en esta temporada de Segunda División B. Esto ya se nota que son equipos dignos de estar en la segunda y empieza a aumentar el ritmo y lo que tú dices, el esfuerzo y todo. Sí, no, estos son palabras mayores. Se nota, aquí hay otro ritmo, hay otra tensión, hay otra intensidad. Esto es un partido perfectamente de segunda división, pero todavía más, porque al ser playoff, al jugarte toda la temporada en dos partidos, al menos en esta primera eliminatoria, los jugadores lo están poniendo todo. Por eso digo que veremos la segunda parte, quién paga más el desgaste. Bueno, no, y hemos visto, Paco... Que no se preocupen mucho los jugadores, que luego pueden venir al restaurante Nuevo Espacio y reponer fuerza, que ahí te haces un arrocito ahora entre semana con el menú diario rocero en restaurante Nuevo Espacio por 9,90. Y oye, repones todas las energías de la semana, las que hayas gastado, porque además está riquísimo. No riquísimo, no buenísimo. Cocina casera y tradicional, restaurante Nuevo Espacio. la comida de siempre, la que a ti te gusta, pero con nueva imagen corporativa. Reserva mesa esta semana y luego para celebrar el ascenso y todo en el 654-33-88-97. Ale, ¿a qué has hecho la boca agua? Un poquito, sí. Lo que comentaba, un detalle, una anécdota, y es que ha habido bote neutral y los jugadores se han peleado por llevarse el balón. Normalmente esto sucede cuando un jugador echa el balón fuera porque otro necesita ayuda y entonces el contrario se la devuelve. Pero aquí no, ha sido el colegiado el que ha parado el juego y después ha sido como un saque de estos de baloncesto, pero con los pies. Pues ojo que el juego está en movimiento, la lleva el Murcia, atención, se quiere marchar Santi Jara por la mano izquierda buscando la frontal del área de castigo, se tira el autopase muy largo, balón dividido, cuidado, puede marcar el Murcia, cuidado, falta y tarjeta para el jugador del Murcia por tirarse a la piscina. Ocasión de gol clarísima, la suerte es que José Juan ha salido enseguida a tapar, pero el jugador del Murcia se ha tirado cuando tenía opción para marcar. Y no protesta demasiado. Ha protestado más el público que el jugador, que ahora conversa con el árbitro, pero no sé, no veo una protesta demasiado ostensible, ¿no? Está conversando con el colegiado, pero nada más. Imagino que es que parte de razón tendrá el árbitro del partido. Bueno, hay que decir que hemos tenido mucha suerte porque Pedro Martín se ha quedado solo en el mano a mano con José Juan. Pero José Juan ha hecho una cosa muy bien, ha salido a taparle, se ha echado encima del balón, ha tocado primero el balón el jugador, pero se lo ha desviado demasiado a la izquierda y yo creo que visto que no podía llegar a rematar, se ha tirado y por eso el árbitro le ha enseñado enseguida la amarilla. Hay que estar muy atento y ser muy valiente para no pitar ahí penalti, porque si pita penalti nos lo creemos, porque era una jugada de gol clarísima. Pero el jugador parece que se ha tirado y el árbitro le ha enseñado amarilla a Pedro Martín, la primera del partido por fingir penalti. Ojito al Murcia, que en estos últimos minutos se está viniendo arriba. La primera media hora ha sido de claro color blanquiverde. Recordamos con la gran ocasión de gol, el cabezazo al travesaño al larguero de Soricaba. El Murcia ha tenido la de Crisantus y esta posible penalti que se ha quedado en amarilla al jugador por fingir ese penalti, pero ha sido una ocasión muy clara de gol. La pelota se marchó por banda, será saque lateral favorable al Real Murcia a la altura del banquillo de Salmerón, a la altura del banquillo del conjunto grana. Va a poner la pelota en movimiento Orfila, el lateral derecho, medio campo por la izquierda, balón arriba, toca Manu Sánchez, se la devuelve a Orfila, otra vez se perdió la bola, será de nuevo saque de banda. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Atención porque hay amarilla por encararse Tecchio con el jugador del Murcia. Vamos a ver qué futbolista ha sido y también movimiento en la banda, Adrián. Está calentando el delantero Benja en este minuto 42 de partido. Imagino que no será para hacer un cambio ya. No parece que Sori está quejado de ninguna dolencia, sino para ya pues entrar en calor el delantero, porque quizá la segunda mitad sí que tenga protagonismo. Bueno, pues se ha puesto la pelota en movimiento. Allí quiere llegar Tecchio, balón dividido, quiere jugar el Murcia, apertura por la izquierda, llega de nuevo Tecchio, mismos protagonistas, córner. La cartulina amarilla, recordamos, ha sido para Forniés, el lateral zurdo que se encaró con Tecchio, igual que Tecchio. Tecchio amarilla, Forniés amarilla, Pedro Martín amarilla, dos para el Murcia, una para el Elche. Y ahora, córner favorable al Real Murcia. Ojo, ataque por banda izquierda, zona de sol. Va a meter la bola, levanta los brazos, jugada ensayada. Atención, hay que defender con todo. Ahí va la bola, punto penalti. La saca Sori de cabeza, balón dividido. Allí llega el Murcia para quedarse con la bola. El esférico que no ha salido, la defiende Santi Cara. Mete la pierna, la recupera el Elche. Ha pitado falta. Ha pitado falta del Murcia. El partido está también bronco. Están entrando a todas. Será saque de falta favorable al Murcia. Minuto 43 de la primera parte con 0-0. Y tenemos gol en segunda división. Ha marcado Papu, que por cierto lleva ya 3 esta tarde. Zaragoza 4, Albacete 1. Dale, Paco. Pues aquí estamos en la recta final de la primera parte. Nos dicen, Paco, oyentes de Marcador, que el penalti, el posible penalti de antes de Pedro Martín sobre José Juan, que no es penalti, que se tira descarado el futbolista del Murcia. Hombre, tiene que ser así porque un árbitro tiene que tenerlo muy claro para no pitar penalti e irse corriendo a enseñarle la amarilla. Por eso decía que el árbitro de momento está muy atento a cada jugada. Ahora pedían una falta en el medio campo, pero ojo porque el Elche ha perdido el control, ¿eh? El Elche ha perdido el control en los últimos minutos. Toca por la derecha el Murcia. Vamos a por más novedades. Hay novedades de uno que se despide hoy, que se despide como sabe hacer, lo ha hecho siempre. Gol en el Wanda Metropolitano, empata Fernando Torres, Atlético de Madrid 1, Eibar 1. Dale, Paco. ¡Ojo! Está tumbado sobre la hierba Manu Sánchez. Se queja de un golpe. Crisantus que se las tiene con en línea. Benja que calienta en la banda. Yo creo que porque posiblemente pueda salir en el segundo tiempo. El delegado que va a enseñar el cartel electrónico. Me imagino que se va a jugar al menos un minuto más por los parones. Efectivamente, un minuto de tiempo añadido. Pone la pelota en movimiento Manu. Balón para Neider. Neider buscando a Gonzalo. Ojito Gonzalo. Gonzalo, hay que sacarla de ahí. Pelota al centro del campo con el pecho. La mata Javi Flores, a punto de caer. Neider, la ventaja. Apertura para Provencio. Vamos a ver que al Elche le puede quedar una jugada antes de terminar la primera parte. Balón para Josan. El balón se frena y Josan, que no va a llegar, le hicieron falta. Falta favorable. La saca rápidamente Sori. Balón para Provencio. Toca Leche por el centro del campo. Este para Javi Flores. Toca Javi Flores. La pelota va lenta. Se frena demasiado. Ahí hay que estar muy atento a esos balones por la derecha. El esférico para Javi Flores. Llega hasta la línea de fondo. Me queda el centro. Buen recorte Javi Flores. No va a llegar al centro. Ahora es el Murcia el que quiere salir. Ahora a la contra. Viene Gonzalo Verdú para cortar perfectamente. Será saque de banda. El público pide falta de Josan sobre un jugador del Murcia. El partido está muy tenso porque los aficionados del Murcia no le perdonan al colegiado algunas acciones y ahora gritos de fuera, fuera. Se levanta el jugador murcianista. Esto se va a acabar en la primera parte. El conjunto ilicitano que está empatando a cero. La mejor oportunidad la tuvo Soricaba con un remate al larguero, pero la primera parte está ya prácticamente liquidada. Se va a acabar, se acabó. Final de la primera parte con bronca para el colegiado. Descanso en la nueva condomina en el partido de ida de la primera eliminatoria del playoff. Real Murcia 0, Elche Club de Fútbol 0. En Arrocería Brasería Cazona tienes que probar el arroz con conejo y caracoles hecho a la leña con un toque tradicional. También en Cazona, una amplia carta para que tapees como te gusta. En terraza o en un ambiente acogedor, Cazona, con zona infantil y salones para celebraciones. Cazona, en carretera Matola, antiguo Premier. Final del primer cuarto de esta larga eliminatoria que nos va a ocupar dos fines de semana. De momento, los primeros 45 minutos terminan. ¿Cómo resumimos todo lo que ha pasado? Que ha pasado mucho y hasta nos hemos entretenido, Paco. Pues yo creo que ha sido una primera media hora buena del Elche Club de Fútbol, con una intensidad, con control y no con demasiadas llegadas, pero sí las veces que ha llegado con peligro. Dos cabezazos de Sori. Uno, los dos por la izquierda, el centro, uno de Manu, otro de Josan, y el segundo cabezazo que se estrelló en el larguero fue la ocasión más peligrosa. Las llegadas por banda, lo más peligroso. Le faltó algo de continuidad y verticalidad al Elche, pero la primera media hora controló. Luego, los últimos 10-15 minutos ha sido el Murcia el que ha tenido algo más el balón. La de Crisantus creo que ha sido la más peligrosa, ese disparo de rosca que salió rozando el palo, pero más o menos se está cumpliendo el guión. Partido de pocas ocasiones, de pocos errores, el Elche está apostando más, tiene más la pelota, el Murcia vive tranquilo o al menos vive cómodo sin el balón, buscando las contras, y yo creo que más o menos, Adrián, es el guión que teníamos previsto antes de comenzar el partido, viendo bueno, las apuestas de los dos entrenadores. Bueno, yo esperaba, la verdad, que un poquito menos de emoción, aunque sí esta tensión que se está viendo en el partido, pero bueno, bienvenido que sea siempre el buen fútbol, pero sí que me preocupa estos últimos 10-12 minutos del Elche Club de Fútbol, en los que ha perdido la compostura, apenas ha pisado área contraria, apenas ha podido sacar el balón jugado con cierta limpieza, y ha sido el Murcia el que ha tenido más acercamientos a la portería de José Juan. Yo creo que el descanso que mejor le viene es al Elche, sobre todo por cómo ha acabado esta mitad, ¿no? Con ese dominio que comentábamos perdido. Hay que ver en la segunda mitad qué les dice Pacheta en el vestuario, qué cambios pueden ya ir pasando por la cabeza del técnico burgalés, porque el Elche tiene que volver a ser el del primer tramo de partido, ¿no? Ese que llega, que incluso tuvo un larguero de Soricaba. De momento, buen partido, ha habido opciones para que ambos equipos se adelanten, pero el Elche tiene que dar, yo creo que un pasito más si quiere volver el domingo que viene a casa con garantías o con un resultado incluso más positivo que el 0-0 para afrontar el partido luego en casa. Bueno, yo creo que viendo la primera parte, a mí me da la sensación que ya tenía que el Elche en 180 minutos tiene que ser superior. El Elche tiene más pegada, seguramente defensivamente es igual de bueno que el Murcia, por no decir más. José Juan no ha tenido que intervenir en ningún tiro a puerta, pero arriba el Elche tiene más dinamita, y ahí en 180 minutos el Elche tiene que demostrar que el mejor. Es fundamental hoy marcar un gol. Pero yo creo que el Elche en esta primera parte nos deja la sensación, y más aquí, a domicilio, que es mejor que el Murcia, un poquito mejor, lo suficiente para demostrarlo en 180 minutos. Vamos a ver si en la segunda parte es capaz de voltear la eliminatoria y llegar con ventaja al partido de vuelta. Descanso en la nueva Condomina, Murcia 0, Elche 0. Minutos sobre las 7 de la tarde, descanso en la nueva Condomina. Repasamos qué está pasando en la jornada hoy deportiva, como siempre, subidos en el tram de marcador. Ha sido largo, ¿eh? Sí, como siempre. Madre mía, que sí, vamos a darle caña a este tren de marcador, que hoy tiene unos vagones muy especiales, los de la competición que nos ocupa ahora mismo. La segunda división espera a los que pasen de esta ronda de playoff, que está en su fase de cuartos. ¿Qué ha pasado con los campeones de grupo? Pues hablábamos a final de temporada de que el Mallorca llegaba un poquito flojo a este tramo importante de la liga. Pues nada de eso. Mallorca 3, Mirandés 1 y Cartagena 2, Rayo Majadahonda 1. Es lo que ha pasado en esa primera fase de grupo. Los campeones juegan entre sí, los vencedores suben directamente y los perdedores pasan a mojar otra vez en el huevo frito. Tienen nueva oportunidad en el sorteo del próximo día 28 de mayo. Están jugando los segundos, terceros y cuartos de grupo, con algunos resultados ya definitivos de la ida. Fuenlabrada 0, Real Sociedad B 0, Cornellá 2, Sporting B 2, Celta B 2, Marbella 0. Y de momento, los partidos que están en juego, tenemos el Bilbao Atleti 0, Villarreal B 1, ha marcado Dalmau sobre la mocina, ese partido está al descanso. Y también está al descanso el partidazo de marcador, Real Murcia 0, Elche 0. Y queda un partido hoy, el partido intrascendente, si no te elimina el Deportivo Fabril, porque imagínate que eres del Extremadura y te elimina un equipo que no puede subir a la segunda división. Vamos, el cabreo es monumental. Eso, a las 8. Eso es Tenza Extremadura Deportivo Fabril. De verdad, sí, está muy mal hecha la competición, y imaginaros eso, imaginaos que pueda pasar. O los que estén jugando con el Sporting B, que el Sporting va a jugar, parece ser, el periodo de ascenso, pero que no asciendan a la primera división. Otro equipo que está desvirtuando por completo la competición. Está la primera división en marcha, está a punto de terminar la temporada, y lo hace con qué partidos definitivos. Celta 4, Levante 2, Leganés 3, Real Betis 2, Las Palmas 1, Girona 2, Málaga 0, Getafe 1, Sevilla 1, Alavés 0, Villarreal 2, Real Madrid 2, Valencia 2, Deportivo de la Coruña 1 y Athletic de Bilbao 0, Español 1. El partido de despedida de Fernando Torres está en marcha desde las 6:30. De momento al descanso Atlético de Madrid 1, Eibar 1. Y ha marcado el niño para despedirse de su afición. Quedará un partido el que cerrará la temporada y lo hace jugando el campeón de liga. En el Camp Nou, Barcelona-Real Sociedad. Pues repasamos cómo ha quedado la clasificación prácticamente, porque ya no se va a mover nada en lo que pasa y falta de tarde de domingo. Y para que cierre la temporada, campeón de liga, el Fútbol Club Barcelona, que si gana hoy lo hará con una cifra astronómica de 93 puntos para cerrar una liga en la que por un solo partido no ha acabado invicto durante toda la temporada. ¿Y quién le va a acompañar en los puestos de Champions? El Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Valencia. Jugará en la Europa League el Villarreal y el Betis, también la jugará el Sevilla, porque hay plaza que se mueve, porque uno de los equipos nuestro, bla, bla, bla. ¿Qué y pasa por el descenso? Son equipos de segunda división, el Deportivo de La Coruña, Las Palmas y el Málaga. Equipos de una segunda división de la que todavía queda mucho que decir y cortar, porque estamos en la jornada 40, nos iremos hasta la 42, que resultados no se van a mover ahora mismo de, en ese marcador. Tenerife 1, Sporting 0, Nastic 5, Cultural Leonesa 3, Real Oviedo 2, Sevilla Atlético 1, Granada 1, Reus 0, Lorca 1, Valladolid 5, Barcelona B 3, Cádiz 1, Numancia 1, Osasuna 1. Esos son los partidos que están ya definitivos. Hay dos partidos que arrancaban a las 6, en uno hay ensalada de goles. Zaragoza 4, Albacete 1 y Alcorcón 1, Rayo Vallecano 0. Queda un partido de hoy domingo a las 8. Córdoba-Almería. Y el último partido de la jornada 40 será mañana lunes a las 9 de la noche. Lugo-Huesca. Qué ganas tenemos de incluir al Elche ya la temporada que viene en esta ronda en la segunda división y olvidarnos de todos los grupos y toda la segunda división B. De momento, si se cerrara ahora mismo la segunda, ascenderían Rayo Vallecano y Huesca con 73 y 72 puntos. En la lucha por ser el equipo que el tercer equipo en subir a Primera División se encuentran el Sporting, el Zaragoza, el Valladolid y el Cádiz. Y descenderían, de hecho ya lo han hecho, el Lorca y el Sevilla Atlético luchan aún por la salvación, el Barça B y el Córdoba con 43 y 42 puntos respectivamente. Prácticamente el polideportivo está detenido, las que siguen con el balón en la mano son las chicas. Eso es, balonmano femenino, jornada 25, balonmano Vera 29, club balonmano Elche 23. Uy, la bicha del Vera que siempre nos la lía. Es la información de la jornada que repasamos como siempre subidos en el tren de marcador. Ferretería Industrial Carrús es la ferretería de los profesionales. Después de 65 años, albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas conocen lo que es tratar de profesional a profesional. En Ferretería Industrial Carrús, todo en neumática, maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. Profesional, tu aliado ideal es Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Quedan 5 minutos para que arranque la segunda parte en la nueva condomina. Real Murcia 0, Elche Club de Fútbol 0. Reparto, aquí no habría reparto de puntos, pero sí hay uno. El punto que entrega, como siempre, Grupo Serrano Automoción, buscando la excelencia, el mejor servicio. ¿Cómo funcionan los jugadores del Elche? Al mejor durante la liga regular lo ha sido Nino. Queremos saber qué va a conseguir y quién se llevará el trofeo en estos, esperemos, 6 partidos que nos quedan del playoff. Paco, ¿para quién sería el punto de momento con Grupo Serrano Automoción? Bueno, pues me quedaría con un jugador por línea. En defensa, sin duda, Neider está en su línea. Una solidez espectacular y buena salida de balón. Luego Javi Flores, que sin duda es el hombre organizador y el que le pone luz al ataque del Elche. Y arriba Sori, que se está peleando con los defensas. Ha tenido dos buenos remates. Uno de ellos, la mejor ocasión del partido, se estrelló en la madera. Están siendo los tres mejores de esta primera parte con Grupo Serrano Automoción. Recuerda, Seat, Audi, Volkswagen y Skoda. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál te has ganado con el sudor de tu frente? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el que necesitas? Ve a cualquiera de los concesionarios de Grupo Serrano Automoción en Polígono Altavix o en el sur de la provincia de Alicante, en Torrevieja, en Orihuela, en Elda, Petrer, en Santa Pola, en Crevillente. Grupo Serrano Automoción, buscando al mejor jugador del Elche Club de Fútbol. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir: ¡Hey, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. el poder de vivir tu vida. Ven a por tu polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Estaremos pendientes del inicio de la segunda parte de la nueva condomina, aunque antes hay que recordar que hay uno que no falla nunca, este no hay manera de que nos deje siempre nunca tirados, es un tal Rafa Nadal. ¿Qué ha pasado? Eso es, Tenza, porque ha vencido en el Masters de Roma. Rafa Nadal, que ha levantado un partido que tenía muy muy complicado ante Zverev, 6-1, 1-6 y 6 3, ha ganado el encuentro. Este es su octavo título en Roma. Por cierto, que aparte de las sensaciones, que el siguiente torneo ya es Roland Garros, Nadal ha recuperado el número uno antes de ese gran slam. Pues Nadal vuelve a ser el número uno y el Elche tiene que ser hoy, Paco, el número uno de este partido, en un partido igualadísimo y en un sabor ya el que nos deja de casi de segunda división. Y es que hemos echado y mucho de menos el fútbol durante esta temporada, porque hemos tenido competición, pero no mucho fútbol. Sí, yo te diría que este es un partido de playoff de ascenso a primera división. En un playoff de ascenso a primera división veríamos un ambiente como este, como el que vimos cuando el Valladolid, Elche-Valladolid, con el que vimos cuando el, bueno, Elche-Granada ya era a tope, no era la última, era la final. Pero 25.000 personas, eso solo se ve en playoff de ascenso a primera división. Esto es segunda B, pero es una pena que una de estas dos escuadras pues se vaya a quedar fuera. Pero bueno, esto es lo que hay y vamos a esperar que el Elche, insisto, a mí en los 45 minutos que he visto me da la sensación, igual soy parcial, pues porque somos de Elche, vivimos en Elche y queremos que el Elche ascienda, pero yo creo que si le preguntas a un aficionado del Murcia también tendrá esa sensación, ¿no? Que el Elche ha querido más y da la sensación de que puede un poco más. Lo que pasa es que el Murcia tiene su estilo, te espera y luego sale a la contra, pero viendo los dos estilos, y ojo, que se está jugando en casa del Murcia, porque cuando se juega en el Martínez Valero todavía veremos más volcado al Elche y más cerrado al Murcia. Viéndolo aquí a domicilio, a mí me da la sensación de que el Elche tiene algún argumento más para decantar la eliminatoria. Y fíjate en el banquillo, es que está volviendo ahora a los dos máximos goleadores de la liga del Elche, que están calentando, Nino y Benja. Benja, un jugador que el año pasado metió 26 goles con la Cultural Leonesa y ascendió como campeón. Nino, ¿qué vamos a decir de Nino? El hombre récord, pero y además marcando goles este año. Lolo Pla, o sea, es que el Elche tiene un banquillo de lujo y una pegada que el Murcia no tiene. El Murcia tiene a Crisantus y poco más en cuanto a capacidad goleadora. Por eso digo que ahí el Elche tiene, no voy a llamarlo el arma secreta, pero sí tiene arriba donde se marcan las diferencias. Tiene la pegada, tiene el gol. Y eso es lo que debería tratar de decantar la eliminatoria en esta segunda parte. Adrián, tú como... esperas, bueno, vamos a conocer el gol y ahora te pregunto. Adelante. Hay gol en segunda división. Ha habido gol importante porque el Rayo Vallecano, que es el líder de segunda y que ya estaba echando cuentas para subir a primera, de momento cae 2-0 contra el Alcorcón, o sea que van a tener que esperar. Ahí queda todavía leña por cortar. Dale, Paco. Saltan los jugadores del Elche y del Murcia. Adrián, ¿qué esperas tú en la segunda parte de este Elche Club de Fútbol? Bueno, y de este partido. Bueno, yo viendo cómo ha ido la primera mitad, no sé si ahora esta segunda va a ser un poco más conservadora por aquello de no llevarse disgustos en los últimos compases del partido. Aunque yo sí que espero un Elche pues que salga como la primera mitad, ¿no? En esa primera media hora en la que he tenido el dominio, las ocasiones y sobre todo más cerca el primer gol del encuentro. Pero bueno, a ver, el equipo que juega en casa es el Murcia, son ellos los que tienen que llevar la iniciativa. Por eso digo que en la primera mitad me ha gustado mucho el partido, porque el Elche no se ha quedado atrás, ha sido atrevido, ha apostado por un fútbol ofensivo y ha tenido cerca el gol. Los pitos ahora que escucháis, compañeros, son para el árbitro, que desde luego aquí se le quiere mucho. Aunque insisto, nos comentan oyentes que la acción del penalti no ha sido tal porque el jugador lo ha fingido. Por tanto, la amarilla para Pedro Martín ha sido justa. Está a punto de comenzar la segunda parte, que como digo, espero que al menos al comienzo sea igual de buena que la primera mitad. Pues va a comenzar el segundo tiempo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, te lo estamos contando. Va a poner la pelota en movimiento el Elche, que queda a nuestra izquierda. Atacará hacia la portería del fondo sur. El cuadro grana en la parte derecha, atacará hacia la izquierda. Viendo desde tribuna, viendo desde la televisión, para el que lo esté viendo por televisión, vemos que sigue calentando en la banda de momento Benja, que ya calentó en los últimos minutos de la primera parte. Yo creo que lo hace para tenerlo ahí tenso, caliente. También salta Nino a calentar. De momento los dos hombres. Cuando arranca el segundo tiempo en el estadio de la Nueva Condomina, en la pelota que pone en funcionamiento el Elche Club de Fútbol, aunque se la queda el Murcia. Ojito, ahí viene a rebañar la pelota Manu Sánchez, apertura para Josán, este para Sori, no hay fuera de juego, pero sale el portero. Se hizo bien Rivas, dejó salir la bola por línea de fondo. Sori se la pedió un poquito más lenta a Josán, el futbolista que vio como el balón se le escapaba por línea de fondo. El partido que arrancó en esta segunda parte, va a golpear ángulo izquierdo del área chica, saque de portería, va a poner la pelota en movimiento Biel Rivas, el hombre de negro, el arquero del Murcia, patea la bola, cruza divisoria, balón arriba, salta Manu Sánchez, toca de cabeza a la Limón junto a Juanma, balón que se queda Javi Flores, ahí está Javi Flores, hace el amago, entrega por la izquierda, cuidado, balón para Manu, ojito ahí, de todas formas los delanteros del Real Murcia no van a presionar arriba, prefieren esperar en la línea de tres cuartos, más bien tirando ya hacia el centro del campo. Saca la pelota Tecchio, va a dejar para Gonzalo Verdú, toca el Elche Club de Fútbol por mediación de Neider Lozano. Neider, el sol, que ya se perdió la bola en el saque de esquina favorable al combinado de Salmerón. Vamos a ver ese balón dividido, se lo quiere quedar Javi Flores con el pecho, lo baja al suelo, ahí se la queda bien Manu Sánchez, apertura con elegancia, la va a dejar para Gonzalo Berzú, cruza divisoria a ras de piso, toca el Elche Club de Fútbol por mediación de Tecchio, este para Josan, que se ha convertido de nuevo en extremo derecho, por la izquierda está Collantes, ahí está Josan, que la quiere meter, buen centro, primer palo, Provencio para el portero. El remate de Provencio lo sacó Biel Rivas, que ha sacado rápidamente para buscar arriba Pedro Martín. Ojito con la velocidad de Pedro Martín. Ahí viene a tapar Neider. Pedro Martín protege con el cuerpo. Neider a punto de la falta. Pitado falta. El colegiado de Neider sobre Pedro Martín. El Elche avisa primero. Tuvo la oportunidad del 0-1 en la cabeza de Provencio. Atención, conectamos con nuestra central de super regalazos, porque hay regalazo en NK Novios de Grupo Novo Center. Si en mayo reservas tu traje de novio o lo compras, NK Novios te regala la camisa y los zapatos. Solo con reservarlo. ¡No! Solo no. Porque hay que hacer algo, José Antonio. Hay que ir allí y decir que lo has escuchado. ¿Dónde has escuchado esto? En Marcador, en la radio. Claro, en Teleelch. Radio Marca, en Marcador. Hola, venía... Vamos a hacer un roleplay de eso. Hola, venía a reservar el traje para que me regale la camisa o los zapatos. ¿Pero dónde ha escuchado usted? En Teleelch Radio Marca. Perfecto. Marcador. Gracias. Con Novo Center, en calle San Vicente número 4 y en Alicante, en la calle Bazán número 12. Guapo como un pincel y con la camisa y los zapatos de regalo. Paco, solo hay que decir que lo has escuchado aquí, en el 101.4 de la frecuencia modulada, Teleelch Radio Marca. Me ha salido hasta bien, ¿eh? Dale, Paco. Pero date prisa, que mayo se acaba. Esférico para Sori, toca la cabeza, viene Javi Flores con el cuerpo, se queja de que hicieron la falta, el árbitro dice que no, ojito que la recupera el Murcia, quiere salir a la contra Santi Jara, ahí se va embalado, viene sobre Manu Sánchez, que le mete el cuerpo, bien Manu Sánchez, recupera la bola, qué bueno para Collantes, ponte la contra del Elche de Fútbol, es un 4 para 4, se va Collantes, que va en velocidad, quiere meterse dentro del área Collantes, segundo palo pasadísimo, la pelota no va a salir, lo evita Juan, a ver si lo digo bien, Josan, en el uno contra uno se quiere echar, mete el centro, Josan, hacia la otra parte, pero la bola, dice el árbitro, que ha salido, que hizo una banana, una comba y que llegó a rebasar la línea de fondo, le sobró velocidad a Collantes y le faltó precisión en el centro, porque era una contra muy buena. 3 minutos de la segunda parte, cuando calientan Johnny Íñiguez y los pichichis Benja y Nino, Real Murcia 0, Elche Club de Fútbol 0. ¡Paquito! ¿Necesitas un furgón frigorífico? ¡Llama a Paquito! Elche Parque Empresarial, frente a Boulevard Parque. Seguimos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca, en el 101.4 ataca el Murcia, ojito con la jugada de Forniés, que bien rebañó la pelota Gonzalo Verdú, el capi, se tiró por todas, envió el balón fuera, el Murcia que ahora se estira, pero no lo hace precisamente de manera alegre, contabiliza bien cuanto sube, ojo al centro, peligro dentro del área, la saca Gonzalo Verdú, apertura por la izquierda, balón para Collantes, vamos a por el gol. Hay gol en los playoffs de descenso a segunda división. En el minuto 49 ha marcado el segundo el Villarreal B, marca Samu Bilbao al 0, Villarreal B2. Poniéndose las pilas para ir a la siguiente ronda el Villarreal B. Sí, señor. Lo que empieza a demostrarse es que el grupo tercero parece que era el más fuerte, porque el Mallorca ha ganado 3-1, encarrila la eliminatoria. El Villarreal B está ganando 0-2, encarrila la eliminatoria. Bueno, el Cornellà es el único que ha pinchado, ha empatado dos en su casa. Parece que el grupo tercero de momento era verdad, que era, si no el más fuerte de los más fuertes. Pero ahora vamos a ver si el Elche lo puede demostrar con el tercero del grupo cuarto, que no es otro que el Real Murcia. Atención al lanzamiento de la falta favorable en el medio campo, favorable en Murcia. Vamos a por otro gol. Ya hay gol en segunda división, se complica la vida al Rayo Vallecano. Está el líder Alcorcón 3, Rayo Vallecano 0. Vale, Paco. Resultado sorprendente para el líder de la segunda división. ¡Ojo! Hay falta en el medio campo, favorable al Real Murcia. La quiere meter a la olla. Ahí está junto al esférico el ex del Elche, David Sánchez, que se marchó por la puerta de atrás. Golpea a David Sánchez, balón dentro del área. Saca Provencio, puede ser córner. No, saque de portería. El último en tocar fue Charlie Dean, dice el colegiado. La pelota se marchó fuera, será saque de puerta. La pone en movimiento rápidamente José Juan. Apertura para Manu Sánchez. Este manda largo para Sori. No hay fuera de juego. Vamos a ver Sori, que quiere recuperar esa pelota. No, se va a marchar directamente fuera. La idea era buena. El esférico se perdió por banda. Será saque lateral favorable al Murcia. Cuando quieres ser entrenador de fútbol, quieres a los mejores. Y esos son Food Quad 10 Formación. Son tan buenos que te ofrecen la posibilidad de convertirte en entrenador con los cursos oficiales de la Consejería de Educación en tan solo dos meses. Junio y julio es el curso intensivo de verano. Y además de conseguir el título de entrenador, te llevas el de técnico deportivo, grado medio y superior. Toda la información en foodcoach10.es. Y recuerda que hay pagos fraccionados sin intereses, pero no para todos. Habrá uno o una que hoy consiga ser entrenador de fútbol. Al final del partido haremos el sorteo de una beca completa para hacerte entrenador de fútbol. Lo contará Adrián Egea. Dale, Paco. Pues el que le da es José Juan, la bola a Manu Sánchez. ¡Ay, mal control del centrocampista blanquiverde! El Elche que entrega la pelota al Real Murcia. Ojito con los fallos, ojito con los errores, que en un playoff de ascenso se pueden pagar muy caros. ¡Qué bien, Manu! Recupera la pelota. Balón para Manu Sánchez. Se va cabalgando. Ahí está en el centro del campo. Cruza divisoria. Tiene que dar el centro ya. Le van a hacer falta, dice el árbitro, que no. Se emborrachó de bolón. La pelota la quiere recuperar el Elche por mediación de Manu. Balón para Javi Flores. Ahí está el faro del Elche. La brújula del conjunto incidental. Balón para Collantes, que tres rivales como si tuviera imán. Se lleva la bola entre tres. Hay que soltarlo, te la quitarán. Ahí está Collantes. Le hicieron falta. Cuidado, balón para Sori. Va a rematar Sori. ¡Fuera! ¡Mamma mía! ¡Qué disparo de Sori, que ha silenciado las gradas de la nueva condomina! Segunda oportunidad en la segunda parte para el Elche. Primero la tuvo Provencio. Ahora el disparo durísimo de Sori, que se marchó rozando el palo. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas, con garantía de pegado de 20 años. Entre una encimera bien trabajada y otra mal trabajada, hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas, en Carretera de Aspe. Teléfono 96-684-9362. Bueno, Sori lleva ya dos, José Antonio, y es de los que necesita una tercera, así que va a caer ahora mismo. Pues sí, Tenza, lo hablábamos antes fuera de micro, que es un muy buen delantero, pero que a lo mejor de tres te marca solo una. Si no, no estaría en el Elche seguramente, pero bueno, confiemos en él, que si sumamos los goles en todas las competiciones es el máximo goleador del equipo, con 13. Está, confía, lleva dos, llega el tercero. Paco, ¡ojo, ojo! ¡Ataca el Elche! ¡Dispara Collantes! ¡La saca Santi Jara! Pues efectivamente, Sori es el máximo goleador de la temporada. Balón dentro del área, ahí está Javi Flores, ataca el Elche, balón dentro del área. Sori no llega a ese balón, si hubiera quedado solo. Iba muy fuerte el centro, se la queda Josan, mete el centro, amaga, ahora sí mete la bola, la saca la defensa del Murcia. Un Elche que ha, uff, vaya encontronazo entre Tecchio y Pedro Martín. Vaya encontronazo, se han llevado los dos, se levanta ya Tecchio, Pedro Martín. Pero el Elche, Adrián, está avisando, ha tenido ya dos llegadas, sobre todo este último disparo de Sori. Debería ya haber conseguido un golito, ¿eh? Eso es lo que pedíamos y eso es lo que esperamos, que estos acercamientos del Elche tengan el premio del gol en esta segunda mitad, aunque el Murcia también está ahí agazapado para dar la sorpresa como teme Pacheta. Ojo, ataca el Murcia, balón dentro del área, cuidado, peligro, balón para Crisantos. Qué buen trabajo defensivo de Javi Flores, fantástico Javi Flores, recuperando la pelota, balón para Manu. Se ha complicado la vida Manu Sánchez, recupera el Murcia, balón dividido, viene Javi Flores, la aguanta Pedro Martín, se la mete dentro del área, Crisantos, cuidado, peligro, José Juan, menos mal que estaba muy atento José Juan, porque ese balón botó en el punto de penalti. Crisantus la perseguía, olía sangre. Toca por la izquierda, recupera Manu, golpea Manu Sánchez, balón muy largo. Vamos a ver Collantes si puede llegar a esa pelota. Ahí protege el defensa del Real Murcia, que deja para Biel Rivas ante la presencia de Soricaba. Siguen calentando Nino, Johnny y Benja. Pues no, Benja ya no calienta, Adrián, porque Benja va a salir al terreno de juego. Acaba de llamarle Pacheta y ahí está con el dorsal 18 a la espalda. Se da un medio abrazo con el técnico franjiverde y está a punto de salir Benja. Vamos a ver a quién sienta Pacheta, si a Soricaba o sacrifica a alguien del centro del campo. Pues ojo, que ahí toca el Murcia. Recupera bien Tequia, balón para Provencio. Si cambia Sori, todo seguirá igual. Si quiere arriesgar, dejará... O incluso un banda, porque recordemos que hace dos semanas también lo probó ahí en banda derecha. Por eso, que si quita un banda es que querrá arriesgar, aunque a mí no me gusta ver a Benja en la banda, pero querrá arriesgar con dos delanteros, aunque uno más desplazado. Vamos a ver qué es lo que hace, a quién quita por Benja. Toca el Murcia, balón dividido, Provencio no llega a esa pelota, viene Tequio, mete pierna Provencio, se la queda el Murcia, ojito al centro, ahí está Charlie, balón dividido Crisantus, bien Manu Sánchez, recupera la pelota, balón para Tequio, cuidado, se ha hecho daño Manu Sánchez, Tequio para José Juan que golpea, lo hace mal, esférico que quiere proteger Tequio, balón dividido, llega Gonzalo Verdú, se la quita de en medio ante la presencia de Pedro Martín, se va a producir el cambio, vamos a ver. ¿Qué jugador? Le dicen que espere a Pacheta. Pues ojo, que el balón se pone en movimiento. Hace un caracolé, una media ruleta. Lo hace Pedro Martín. Juega el Murcia por banda izquierda. Apertura para Fornies. Fornies que quiere convertirse en extremo. Se va hasta línea de fondo. Mete el centro. Peligro. Cuidado, Gonzalo Verdú. La saca de ahí. Viene Neider. Golpea a Neider. Balón para Provencio. Provencio que manda por la derecha. Esférico para Sori. Vamos, Sori. Vamos, Sori. Vamos, Sori. Vamos, Sori. Ahí se la lleva con cuerpo Sori. El defensa le gana la acción. Tuvo ahí Charlie Dean. Lea. Ahí se saluda con Sori, fue un choque de trenes y se va a producir el cambio. Pues no, todavía no. O al menos están pidiendo así, que espere un poquito más. Ah, sí, no, sí. Piden el cambio, sí. Va a entrar Benja, minuto 56 de partido. Y el que se marcha es Josan. Bueno. Por tanto, parece que sí, que Benja a priori parece que va a caer a una banda. Pues quita a Josan, vamos a ver. Benja se coloca en banda derecha, insisto, yo no veo ahí a Benja, pero lo cierto es que ahora tienen dos delanteros puros sobre el terreno de juego. Ahora hay menos desborde por banda, porque Josan ya no va a estar. Josan, me imagino que también empezaría a estar bastante cansado. Recordemos que sale de una lesión y que lleva un mes sin ritmo de partidos. Y me imagino que por eso habrá sido el cambio. Y si no ha convocado Iván Sánchez es porque entiende que Benja le puede hacer mejor papel. De hecho, lo probó contra el Hércules y contra el Olot. Ataca el Elche, esférico para Collantes. Collantes en uno contra uno, a punto de perderla. La deja por la izquierda, esférico para Manu. Ahora tiene dos rematadores, ahí Sori y Benja. La bola de Javi Flores, apertura por la derecha para Tequio, convertido en extremo. Ataca el Elche por banda, la quiere meter ahora sí. Benja está buscando el remate, Sori. ¡Fuera! Yo creo que es córner, aunque el árbitro dice que no, pues el remate de Sori salió de nuevo rozando el palo y el Elche lleva ya tres llegadas muy peligrosas, tres llegadas de gol, mientras que el Murcia no consigue ver la portería de José Juan. El Elche cada vez se muestra más superior en esta segunda parte. La mala noticia es que no llega el gol. Y se ha sumado al calentamiento Paco Lolo Pla, que está con Johnny Íñiguez y con Nino. Pues minuto 58, 13 de la segunda parte. Tercera oportunidad para el Elche. Una de Provencio, dos de Soricaba. ¿Cuándo ha pitado falta? Ha pitado mano de Benja en ese control. El Elche, que insisto, ha acumulado ya tres oportunidades para haber decantado el marcador, aunque la más clara fue también de Sori en la primera parte, con ese balón que se estrelló en el larguero y falta ahora favorable al Murcia. El Elche se está haciendo un doctor Soler, ¿sabe lo que es eso? Pues que de repente lo ves mejor, lo ves todo perfecto, sin gafas, sin lentillas, sin presbicia, que te han hecho mayorcito, aunque disimulas mucho yendo al gimnasio y pidiendo de esa ropa moderna con los picos del polo para arriba, estás mayor. Aprovecha y entra en doctorsoler.com. Cuando recupera la pelota el Elche, que defensivamente está perfecto. Balón por la izquierda para Soricaba, fuera de juego. Fuera de juego de Soricaba, que lo estaba. Yo creo que sí. Sí, lo estaba, sí. Por al menos un par de metritos. No, había pillado un micro porque pensaba que iba a sacarle amarilla al colegiado a Manu Sánchez por una entrada de antes. Parecía que le había cogido la matrícula. Pero no, de momento sigue sin tarjetas el centrocampista del Elche. Y el Murcia, que va a hacer un cambio en los próximos minutos. Ya hay un jugador que se despoja de la camiseta. En el Elche calientan Johnny, Nino y Lolo Plata. Que el Murcia, balón al borde del área. Gonzalo Verdú metiendo cuerpo. Va a dejar para Manu. Ha pitado falta sobre Gonzalo Verdú. Minuto 15 de la segunda parte. 60 de partido. Sigue el empate a cero en la nueva Condomina. Hay goles en primera división. Enloquece el Wanda Metropolitano. Ha marcado el segundo Fernando Torres. Atlético de Madrid 2, Eibar 1. Eso es despedirse. Dale, Paco. Pues una despedida a lo grande del niño que se hizo mayor y que ya es todo un hombre. Cuando toca el Elche Club de Fútbol, que cada vez está más cerca del área, pero no consigue marcar. El dominio es del conjunto ilicitano. El Murcia espera y espera. Ahí está Javi Flores. Cambio, orientación perfecto por la derecha. Ahí está, desoxigenando para esa banda. Es Férico Baratecchio. De primeras para Provencio. Se quiere dar la vuelta a Provencio. Mete el cuerpo Fornés. La quiere sacar de ahí. Pelota arriba. Va a llegar Gonzalo Verdú, que mete cuerpo. Qué bien Gonzalo Verdú. Toca Tecchio. Ahí está lo Karatekid. Toca Benja. Balón dividido. Se la quiere quedar el Murcia. Se le quita en medio Charlie Dean. Pero el Elche está controlando por completo esta segunda parte. Vamos a ver si llega el golito. Apertura para Collantes. Collantes al borde del área. Se la van a quitar. Se la quiere llevar Collantes. Collantes. Collantes para Benja. Benja dentro del área. Benja quiere buscar el centro. Segundo palo. ¡Córner! Ya estaba Sori preparado para rematar. Y el Elche cada vez está más cerca del gol. Sí, yo creo que viene esa jugada fuera del juego de Benja. Y es lo que se había quedado protestando la defensa del Murcia. Pero en cualquier caso, buena acción de Benja, que consigue encontrar el centro para el hueco para centrar. Y luego a Sony le ha faltado ahí un poquito más de ímpetu para poner oposición al defensa y buscar el remate. Pero bueno, vamos con el córner. Ojo al lanzamiento de esquina, porque el Elche cada vez está más cerca del gol. La afición pimentonera está callada. Atención al lanzamiento. Javi Flores, banda izquierda. Quiere meter el centro arriba y va la bola. Segundo palo muy pasado. Ojo al Murcia, que quiere buscar el rebote. Atención, balón dividido. Quiere llegar Tecchio. La envía hacia la parte derecha. Mejor así. Mejor así, porque si no podías entregarle la pelota al Murcia. Y ahora el Elche sale a presionar muy arriba esa salida de balón. Pero primero va a haber cambio en las filas del Real Murcia. Minuto 62, va a entrar con el 17 Eladi, que es el diminutivo de Eladio. Y se marcha con el 9, pues el principal peligro pimentonero, Crisantus. Sí, entra delantero por delantero. Está claro que Salmerón no se salta ni una línea del guión. No va a ser más ofensivo. Pacheta sí lo ha hecho, metiendo a Benja, aunque en una banda, pero jugando con dos delanteros centros, Sori Benja. Mientras que el Murcia lo que ha hecho es quitar a Crisantus, que es más fuerte, más 9. Ya ha metido a Eladi, que es un media punta. Ya ha dejado arriba a Pedro Martín. Por tanto, el Murcia claramente va a jugar a la contra, como lleva haciendo todo el partido, pero ahora todavía más. Gonzalo Verdú, ahí va a sacar la pelota afuera. Se queja de un coscorrón precisamente Eladi, el hombre que acababa de saltar al terreno de juego. Juego parado en la nueva Condomina con empate a cero. Por cierto, Paco, Eladi Zorrilla Jiménez, cuidado con este jugador, que lleva 12 goles esta temporada, uno en Copa del Rey y 11 en la Liga. O sea que cuidado con este jugador, que tiene mucho peligro. Es el máximo goleador efectivamente del Murcia, porque Crisantus lleva 5, llegó en el mercado invernal. Pero Eladi, bueno, pues fíjate Salmerón, que no apuesta mucho por el ataque, que al su máximo goleador se lo ha dejado en el banquillo. Es curioso, en unos playoffs como estos, ningún máximo goleador de los equipos ha sido titular. Sí, y el Elche se permitió el lujo hasta dejar a dos, a Nino y a Benja, con 12 goles cada uno. Y raro es que Nino no esté ya a punto de saltar al terreno de juego. Lo que pasa es que Javi Flores está jugando muy bien y suele ser el cambio natural de Javi Flores. Pero es que Javi Flores está, mientras le duren las fuerzas, sin duda es el hombre orquesta del conjunto ilicitano. La pena es que el Elche no vaya ganando este partido. Ojo a Sori con Charlie. Sori se queda con la bola. Sori puede marcar el Elche. La saca la defensa del cuadro grana. Qué bien Sori Cava, qué asistencia. Pero Benja no llegó a empujar la pelota dentro, porque se cruzó el defensa en la línea de gol. Cuarta oportunidad, cuarta llegada clara del Elche para anticiparse en el marcador. Cuando ahora Manu Sánchez, de nuevo por la derecha, ataca el Elche, que busca descaradamente el gol. Se va a marchar directamente fuera. Lástima porque el Elche está siendo mucho mejor en la segunda parte que el Murcia. Tenemos gol en segunda división. Menudo repaso en Santo Domingo. Alcorcón 4, Rayo Vallecano 0. El gol lo ha marcado Álvaro Jiménez, el esfrangiverde. Madre mía, qué repaso. Pues esto es el fútbol. Parece mentira que el Rayo Vallecano esté en puesto de ascenso directo. Ojo, ojo, ataca el Murcia. Ahí viene Gonzalo Verdú, precisamente con el Adi. Gonzalo Verdú fue empujado, dice el árbitro que no. Cuidado, se la lleva el Adi. Atención en el ataque. Ojo al Murcia entre líneas. La va a sacar de ahí Manu. Con sangre fría. Había pitado falta. Había pitado falta, no hubiera valido un supuesto remate. Uf, pues esa forma de sacar el balón desde el punto de penalti, yo sinceramente se me han subido los mismísimos al cuello. De corbata. Sí, sí, los ha puesto de corbata. Ojo, toca Manu, entre líneas para Sori Cama, protege Sori. Vamos a ver, a punto de perder. Esférico para Javi Flores, se lo van a quitar. Ojito, ojito, ojito, que hay un roto ahí por la derecha. Se la lleva David Sánchez, apertura por la izquierda. Ahí va a jugar para Santi Jara. Ojito a Santi Jara, se lo va a dejar para el extremo. Cuidado Pedro Martín, que quiere meter el centro. Pero arriba, arriba fallan, ¿eh? Arriba son romos. Que siguen así, sale a la contra el Elche. Se la lleva Javi Flores, la pide Collantes por el pasillo. No se la va a entregar, prefiere apoyarse en Provencio. Provencio se la lleva sobre banda. Se la van a quitar, Provencio, suéltala, que te la van a quitar. Apertura por la derecha, balón por la derecha. Cuidado, cuidado, Benja va a disparar. ¡Benja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Elche! ¡En la ida de los playoffs! El fútbol ha sido justo, lo estaba mereciendo, estaba dominando, estaba creando oportunidades de gol. El Murcia encerrado y el disparo de Benja pega en un defensa, la pelota se desvía y el gol sube al marcador. ¡Marca Benja! En el minuto 66 de partido, 21 de la segunda parte, Murcia 0, Elche 1. Estás en esa sobremesa eterna con toda la familia, donde el café nunca se acaba, y tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso 9. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Yo voy tirando, que he quedado. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Se adelanta el Elche en la nueva condomina. El Elche está siendo el Elche y está cumpliendo dos de los importantes puntos que tiene pasar una ronda de playoff. Que no te marquen y marcar tú fuera, Paco. Es que está cumpliéndose el guión. El Elche está siendo más equipo, más ofensivo y fuera de casa. Ya lo avisaba Pacheta, iban a ser así, lo estaban siendo. Habían tenido ya entre la primera y la segunda parte 5 llegadas importantes, un balón al larguero. Y al final, fíjate, Benja, que no marcaba hace, ya ni me acuerdo, pero sale, dispara, tiene la vena goleadora en la sangre. Es un remate con fortuna, pega en un defensa y se desvía, pero el gol sube al marcador y Benja en muy poquitos minutos demuestra que no se ha equivocado con el cambio. Pacheta, Paco, para nada, aunque bueno, hay que ver, dime Tenza. Digo que encima Paco se lleva la apuesta, que ha dicho que salía Benja y marcaba el primero. Atención, ya, la apuesta con premio. Eso es lo que hacen los 30 años de experiencia. Sí, que viene el segundo. Ojo Sori, dentro del área, Sori va a disparar. Cuidado, Javi Flores, remata. No te, ojo, atención por la izquierda. Javi Flores está esperando la llegada de Provencio. No, lo Javi Flores ahí. Se la ha dado al portero, nueva ocasión de gol. Bueno, estábamos diciendo eso, que la experiencia es un grado. Y aposté por el primer goleador del partido, era Benja. Me voy a llevar una pasta, pero pues hay que rematar, ¿eh? Me voy contigo, Paco. Hay que rematar ese. Yo, desde luego, Benja, desde que comenzó a sumar goles, se ha ido atreviendo más con... Atención, que ataca el Murcia, Paco. Ojo, cuidado por la derecha, Santi Jara va a rematar. Bien, la despeja de Elche. Cuidado que monta la contra. Vamos a ver, Sori la espeda también, Collantes. Vamos a ver, Collantes, dásela a Collantes. No se la ha dado la primera, Collantes, se enfada. Esférico por la derecha, balón para Benja. Este para Sori, de primeras por la derecha para Tecchio. Y el Elche Elche vuelve a controlar. Y Collantes que se desespera. Está diciendo, sí, ¿para qué me corro yo aquí los 100 metros lisos para, bueno, que luego no me la... Para no darle la una opción. Si Javi Flores la ve, se la da. Y si no la ve clara, pues no se la da. Bueno, y sobre el gol de Benja, yo imagino que la afición del Murcia estará fastidiada. Primero porque tienes un gol en contra y segundo por cómo llega, ¿no? Un chut de Benja, golpea en el defensa, gol y te pones abajo en el marcador. En tu casa, en este partido de ida tan, tan importante. Pero bueno, la afición del Elche, ya vemos esa estampa preciosa de los aficionados ahí votando en la curva de la nueva condomina. Y a ver cómo gestionan ahora tanto Pacheta como Salmerón estos minutos que restan. Bueno, pues de momento Salmerón parece que quiere reaccionar con un cambio, imagino que ofensivo, con la salida del dorsal número 15, Carlos, para darle profundidad. Pero de momento el Elche está siendo justo vencedor, porque está siendo superior o muy superior al Murcia en su casa. Ataca el Elche, ahí está Collantes en uno contra uno, se la quiere dejar a Javi Flores, se la dejó cortita. Ojo, Javi Flores se queda con la pelota, la quiere meter entre líneas, balón para Biel Rivas. Bueno, pues el Elche ha hecho algo importantísimo, marcar un gol fuera de casa, que tiene valor doble en caso de empate. Cuidado que ahora ataca el Murcia y ese gol puede valer una clasificación. Minuto 70 de partido, minuto 25 de la segunda parte, vale el gol de Benja, que se pone como goleador en solitario en el cómputo global de la temporada con 13 dianas, por las 12 de Nino y por las 11 de Soricaba. Murcia 0, Elche 1. En 60 años la ciudad ha cambiado, los coches han cambiado, las personas hemos cambiado. Talleres Juan Agulló, 60 años adaptándonos a cada momento, 60 años dándote el mejor servicio. Talleres Juan Agulló, pasado, presente y futuro de la automoción en Elche y comarca. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate magníficos regalos. Juan Agulló, estamos en la Avenida de la Libertad 60, Elche. Hasta el 30 de junio, recarga de aire acondicionado solo 45 euros. Pendientes de la nueva condomina, Paco, el Murcia está haciendo ahora un poco el astronauta, y es que son 4 años, 4 clasificaciones para el playoff, y ahora tienen que salir, yo creo que todos los fantasmas en la cabeza cuando ven que se te adelanta el rival en casa, ¿eh? Pero es que además, es que se veía venir, es que esto no es una sorpresa, es que si yo no sé qué va a pasar a partir de ahora, pero los 70 minutos primeros, si yo fuera aficionado del Murcia, estaría enfadado con mi equipo, porque no está apostando por la victoria. Aquí el único que está apostando por la victoria es el Elche, con una seguridad a la hora de saber lo que haces, de tener el balón, de dominar. Insisto, ya ha tenido 5 o 6 ocasiones de gol. El Murcia, solo recuerdo una de Crisantus en la primera parte, y que no fue ni a portería. Ojo, ataca el Murcia, balón por la derecha, cuando Nino también va a saltar al terreno de juego en unos instantes, Adrián. Está preparado Nino por parte del Elche y Carlos Martínez en las filas murcianas. Ataca el Elche. Ojo, Collantes va a dejar por la derecha, poniendo pausa el Elche en su ataque, apertura de Tecchio. Pero es que el Elche está controlando perfectamente el partido. ¡Qué bien Manu Sánchez! Partidazo del pivote defensivo este para Provencio. Ahí están preparados los dos cambios. Nino por parte del Elche, Carlos por parte del Murcia. Toca Provencio, esférico para Neider, este para Gonzalo Verdú, buscando a Tecchio, aparcado a la banda derecha. Viene a presionar el Murcia, que tampoco es que creas que hace una presión extraordinaria a pesar de perder 0-1. Es un equipo, insisto, que espera demasiado. Y insisto, una cosa es jugar fuera de casa y otra es en tu casa, y está jugando a esperar y a esperar y a esperar. Claro, el que espera al final se encuentra, pero con un gol en contra, porque el Elche sí es un equipo que es fiel a su filosofía, que ha apostado por la victoria, que está apostando por el ataque. Se va a producir el cambio del Murcia. Se marcha con el dorsal número 10 Juanma y entra con el 15 Carlos Martínez en el minuto 73. Pues Carlos Martínez entra al terreno de juego. Ya había saltado al terreno de juego el Adi. En el Elche en unos instantes saltará Nino. Vulcanizados Alberola con el Elche Club de Fútbol. Vulcanizados Alberola, más de 30 años fabricando zapatillas para toda la familia, cuidando cada detalle, utilizando materias primas de primerísima calidad y todo fabricado en España. Vulcanizados Alberola, moda y confort para tus pies. En Elche Parque Empresarial, Vulcanizados Alberola, tus zapatillas. Seguimos en directo la sintonía de Teleelche Radio Marca. Aquí la que se oye es a la afición del Elche, a los 4.000 aficionados blanquiverdes que han desembarcado en la nueva condomina como hace 5 años. Aunque a diferencia de aquella ocasión, el Elche ascendió pero perdió aquí 1-0, hoy está ganando 0-1 en el partido de ida de la primera eliminatoria del playoff. Cambio en las filas del Elche. va a entrar Nino. Y se marcha al cambio cantado, el habitual. Javi Flores, media punta por media punta, y se pondrá Nino detrás de Soricaba. Y bueno, llega Nino, Paco, llega la magia. Llega la magia, gritos de Nino, Nino, aunque Javi Flores lo ha hecho francamente bien. Ahí está la ovación de gala de los 4.000 aficionados del Elche Club de Fútbol, a Nino, a su buque insignia, al hombre clave. Cuidado, que ataca el Murcia, peligro. Acaba de tener el Murcia la primera de la segunda parte y más clara, yo creo, que del partido. Un centro lateral desde la izquierda y el remate del jugador del Murcia, Pedro Martín, que se marchó por encima del travesaño. El Murcia, que buscó el gol del empate, la pelota se perdió fuera. Ya estos partidos son entretenidos de por sí, pues échales más emoción con una buena apuesta. Pero para hacer la apuesta elige el mejor sitio, Premium Sport Café. Dice uno, no es el mejor, son los mejores. Que sí, que está en Elche, en Alicante, en Crevillente y en Novelda. Lo que encuentras siempre son las mejores pantallas, los mejores cajeros pagadores, hasta 1.500 euros. Te llevan la apuesta en el bolsillo, que no hay que esperar al día siguiente. Y disfrutas de los partidos del Elche, de la final de la Champions, de lo que necesites con Premium Sport Café. Sube los decibelios en Murcia. Pues tu mejor apuesta, ya sabes, en Elche, en Crevillente, en Novelda y en Alicante. Y todo el mundo viendo allí el partido del Elche de fútbol, como la próxima semana también. Pero en el Martínez Valero se jugará el partido de vuelta. Vamos a ver este 0-1. Hay que saber jugarlo y hay que saber cerrarlo. Ataca el Murcia, balón al segundo palo, sale José Juan. Se hizo con la bola por arriba el arquero del Elche, que no ha tenido que intervenir ni una sola vez. El Murcia no ha tirado entre los tres palos. Ha tenido un par de remates, la de Crisantos en la primera parte y esta última en el remate de Pedro Martín. El Elche tuvo 6. Ojo, balón para Nino, al borde del área. Nino espera la llegada, vamos a ver de quién, por la izquierda, la llegada de Collantes. Tiene ojos en la espalda, Collantes va a disparar, fuera. Ha tenido el 0-2 y la eliminatoria el Elche. Precioso el pase de Nino para Collantes. Tenía ojos en la espalda el de Vera, el cañonero para Collantes, que llegaba desde atrás. Su remate salió por encima del travesaño. La afición del Elche está que no cabe de gozo, pero hay que terminar de rematar el partido. Ahora, primer mandamiento, no encajar, portería cero. Y el segundo, buscar el 0-2 para terminar de matar el partido y poner francamente la eliminatoria a sus pies. Minuto 76, 14 para el final, más el descuento, más tiempo añadido. Vence el Elche en Murcia, Marco Benja. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Bueno, juego parado, se quedó un jugador del Elche tumbado fuera del terreno de juego por una entrada, pero tenemos algún dato interesante, José Antonio González, sobre el autor del gol. Sí, Paco, lo primero decir que antes lo preguntabas, Benja, que no marcaba desde la jornada 30, fue en ese Elche Cornellá, donde el delantero catalán metió 2 goles. Por cierto, un dato que le da muchísima más importancia a Benja, a la labor de Benja en el Elche este año, a pesar de no marcar tantos goles como en el año pasado en la Cultural Leonesa, es que de los 13 goles que ha marcado el ariete catalán, 9 han servido para abrir el marcador del Elche. Por lo tanto, Benja, que lógicamente ha sido muy importante este año para el Elche, y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo en esta fase de ascenso. El abrelatas del Elche Club de Fútbol, Benja, ojo, que es el hombre que ha marcado el 0-1, Collantes tuvo el 0-2, el Murcia, que parece quemar el tercer y último cambio. Ahí toca el Murcia, ahora empieza a tener la pelota y el Elche parece que se deja querer, toca Charly, pero le falta fútbol, le falta juego al Murcia. Algún pito se oye, ahí está el Adi, esférico para Pedro Martín, buscando a Carlos Martínez. Balón dividido, el árbitro ha pitado falta de Manu Sánchez sobre Carlos Martínez. Falta favorable al Murcia cuando Charly ahí se encara con el colegiado, con el catalán Calderina Pavón. Esférico que quiere poner en movimiento el Murcia. Balón arriba, balón dentro del área para Pedro Martín. Ahí protege la bola, llega Provencio, la saca encima. Cuidado que se la queda de nuevo David Sánchez. La quiere meter, balón al segundo palo. ¡Qué bien José Juan! Fantástico, se la va a sacar rápidamente. Balón para Collantes, Montana contra el Elche. Collantes está esperando la llegada de Nino. Vamos a ver para quién mala bola, se va Collantes hacia adentro, le agarraron. Y eso es amarilla. Pues el árbitro le va a perdonar la amarilla a Armando, el capitán, porque agarró a Collantes evitando que buscase la frontal del área de castigo cuando Provencio está con calambres. Sí, bueno, esto es lo típico de estos partidos, ¿eh? Veremos si es real o no, se levanta en cuanto de que el colegiado se acerca. Pero bueno, ahora es cuando llegan los calambres. Algunos, Paco, lo sabemos todos, son reales y otros, no, la mayoría no. Pacheta se está interesando por saber precisamente eso que tú dices, si son reales o no, por si va a poder seguir o tiene que forzar un tercer cambio. Recordamos que han entrado ya, que ahora hay tres, los tres pichichis del Elche, Benja, Nino y Sori están sobre el terreno de juego en un partido de ida del playoff y ganando 0-1. Eso es valentía de Pacheta. ¡Ojo! Ahora vamos porque hay falta favorable al Elche. La va a botar Collantes, buscando el remate mano. Benja, Sori, Gonzalo Verdú, ahí va la bola, segundo palo. No puede controlarla Gonzalo Verdú, la pelota se marcha afuera. Vamos a por el gol. Y es que gol en primera división, no quiere Leibar que la fiesta sea completa para el niño. Ha igualado Rubén Peña con un golazo, el doblete de Fernando Torres, Atlético de Madrid 2, Eibar 2. Dale, Paco. Hay cambio, se marcha el exjugador del Elche, David Sánchez. Adrián. Y entra con el número 16, Mateos, exfutbolista de la cantera del Real Madrid. Estamos en el minuto 80 de partido. Pues ahí es nada, minuto 80 de partido. Quédense con este marcador. Gana el Elche 0-1, que está siendo superior, muy superior al Murcia. Y vamos porque llegó en segunda división, en el playoff de ascenso, con un jugador que se ha bajado el Villarreal del primer equipo para jugar este playoff. Eso es, ha marcado Raba el tercero para el Villarreal B. Se está llevando un duro correctivo el filial del Atleti de Bilbao, que de momento cae 0-3 en su casa ante el Villarreal B. Madre mía, qué rival. El grupo tercero era el más complicado, Paco, dale. Está claro, pues va a golpear. Recordemos que el Elche no se encontraría, al menos hasta el final, a ninguno de su grupo. Ni al Mallorca, si no subiera de primeras, ni al Villarreal B. Al menos hasta la tercera y última eliminatoria. Ojo, ataca el Real Murcia por banda izquierda. Lo hace por mediación de Fornés. Buen corte de Manu Sánchez, que está haciendo un partidazo, ¿eh? Manu Sánchez, Gonzalo Verdú, Neider, Provencio. Bueno, es que todos están haciendo un gran partido. Sobre todo por el centro. Ahí le está ganando la partida Pacheta Salverón, ataca el Murcia, cuidadito, que ahí la quiere controlar, lo hace el Adi, uno de los mejores jugadores, el férico para dentro del área, la va a sacar de ahí, lo entrega mal, la tira fuera Manu Sánchez, la pelota se pierde por línea de fondo, perdón, por línea de banda, banda izquierda favorable al cuadro murcianista, vence el Elche 0-1, que ha tenido el 0-2 en las botas de Collantes, un Elche que hasta el minuto 70 ha sido muy superior al conjunto murcianista. Ahora el Murcia, lógicamente, con los cambios, se está viniendo arriba, aunque sin crear oportunidades de gol. Como oportunidades vas a tener con Novocenter. Recordamos, conexión con la zona de oportunidades grandes de Novocenter, sobre todo de NK Novios. Sí, en mayo, ¿qué se está acabando? Reserva tu traje de novio o lo compras. NK Novios te regala, qué susto, la camisa y los zapatos. Solo con reservarlo. Pero solo con reservarlo no, porque hay que ir y decirle que esto lo has escuchado en Teleelch Radio Marca. Vas al señor Gaibros, gente ahí súper amable. Hola, mira, es que el chico de la radio me ha dicho que me regalaba la camisa y los zapatos. ¿Qué radio? Teleelch Radio Marca, marcador. Y ya está, camisa y zapatos de regalo. Y guapo, pero guapo, guapo y guapa, el día de tu novio, de tu boda. En NK Novios, en Novocenter, en Elche, en calle San Vicente número 4. Y en Alicante, en la calle Bazán número 12. Solo en mayo, ¿eh? Solo en mayo, Paco, solo en mayo. Regalazo en NK Novios de Grupo Novocenter. Mamma mía, camisa y zapatos de regalo solo por reservar tu traje de novio. ¡Que es alucinante! Como este resultado 0-1 que lo hubiéramos firmado seguramente antes de comenzar el partido. El Elche ahora está perdiendo un poquito de tiempo. Calambres antes para Provencia, ahora para Manu Sánchez, que se tiene que retirar, pero le ha perdido un minutito al terreno, al partido. Y Pacheta, yo creo que no hace el último cambio esperando esto, que alguno esté agotado o perder tiempo con el último cambio. Ahí están calentando Johnny Íñiguez, que seguramente podría ser el que salga en unos minutos. Está Lolo Pla, está Redru, los hombres que están realizando ejercicios de calentamiento. El Elche ahora juega con un hombre menos porque Manu Sánchez se ha tenido que retirar. Manu, que se vaya corriendo buscando la zona del medio campo. Ojito, ahora hay que saber defender bien porque no tiene Manu Sánchez. Balón dividido, cuidado que se le lleva el Adi. Viene Neider, fantástico Neider, madre mía, qué pedazo de futbolista. Se la lleva Collantes en el uno contra uno. Sale el primero del segundo en juego individual. Le agarraron y además cartulina amarilla para el lateral derecho, Orfila. Y mientras tanto hay gol en los playoffs de ascenso a la segunda división. Bueno, le da un poquito de emoción el Bilbao Athletic. Ha marcado Guruceta desde los 11 metros en el minuto 81. Bilbao Athletic 1, Villarreal B3. Seguimos, Paco. Pues hay falta favorable al Elche Club de Fútbol. Manu Sánchez, que le indican que ya puede saltar al terreno de juego. Mientras la falta la va a poner en movimiento el equipo ilicitano por mediación de Collantes, que está en la posición de medio volante izquierdo, muy cerquita del área, a unos 12 metros del área. Yo creo que no va a ser un tiro a puerta, sino un centro, por eso han subido, pues está... Vamos a ver, no, los centrales no están, con lo que puede ser un lanzamiento a puerta. Atención, los centrales no están, puede ser a puerta. Toma distancia Collantes, ojo a Collantes, va a disparar, pega en el hombre barrera. La pelota repicada para la defensa del Elche. Estaba claro que no iba a haber un centro porque los centrales no habían subido. Golpea Neider, balón arriba, se marcha directamente fuera por línea de banda. Será saque de banda favorable al Murcia. Hoy hay poco para elegir, hoy toca o roce o golpe, elige. Ninguno va a salir ileso del choque, así que a dar primero, que ya lo hemos hecho, que vale doble. Y a arriesgar, que si no nos llevamos un roce. Talleres del Amo deja al equipo niquelao para la vuelta. Talleres del Amo 50 Plus, tu taller desabollador. 50 más un año contigo. Chapa, pintura mecánica y apoyo total al equipo para ascender a segunda. En Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrus en Elche. Y en los internetes, talleresdelamo.es. Por cierto, hay que decir que el Murcia tuvo la ocasión más clara para empatar en un centro lateral desde la derecha y en el remate de Eladi en el segundo palo remató solo pero arriba. Fue la mejor ocasión del partido para el Murcia, que ahora con los cambios y perdiendo se ha estirado. Ha tenido que ir perdiendo para que Salmerón pusiese toda la carne en el asador. Vamos a ver, gritos de Elche, Elche desde la zona de los 4.000 aficionados de la grada de la nueva condomina. Pacheta, que va a quemar el tercer y último cambio y tampoco nos hemos equivocado. Va a entrar Johnny para darle, creo que mucha solidez a ese centro del campo, porque andan con Rampart ya Provencio y Manu Sánchez. Se va Tequio hasta el centro, fuerza al córner, bien Tequio, será saque de esquina favorable al Elche. Aprovechamos porque hay gol de nuevo en el playoff de ascenso a la segunda división. Se adelanta el Extremadura, Extremadura 1, Deportivo Fabril 0, y por cierto ha marcado Enric Gallego, que es el pichichi del grupo tercero. Se fue a mitad de temporada y nadie lo consiguió superar. Madre mía, dale Paco. Adrián, cambio en las filas del Elche. Minuto 86 de partido, se va a marchar con el dorsal 8 Provencio y entra el ilicitano Johnny Ñíguez. Sí, Provencio, que era el primero que tenía rampas, ha hecho un desgaste brutal, un día de calor, la tensión del playoff, todo lo que había en juego. Y gritos de Provencio desde la grada franjiverde para entrar al terreno de juego Johnny Ñíguez. El Elche además también está sabiendo jugar el otro partido, perdiendo el tiempo cuando hay que perderlo. Ahora tiene un córner, Johnny, que se va a ir hacia el centro del campo, y ojo Johnny, que también es un buen rematador. Sube Johnny junto con los centrales, vamos a ver, todo el mundo a defender, todo el Murcia a defender. El Elche buscando el gol que sentencie el partido y casi la eliminatoria. Ojo por la derecha, va a golpear Collantes, ahí va el córner al punto de penalti. ¡Mamma mía, Sori Cava, por Dios! ¡Qué ocasión ha tenido Sori! Ha rematado con la potencia, con la corpulencia que tiene la Pantera de Guinea, pero con todo a favor, ha rematado fuera. Increíble la que ha tenido Sori Cava para sentenciar la eliminatoria, o al menos el partido de hoy. La tuvo Sori, que hoy ha tenido cuatro. Ojo, ataca el Adi, ataca el Murcia, remate el primero a portería, la primera vez que tiene que intervenir José Juan. Adrián, Sori no puede fallar estas ocasiones. Yo estaba ya cantando el gol porque he visto cómo se ha elevado medio metro más que su rival. El balón iba directamente a su cabeza y tenía, pues, a Biel Rivas totalmente vencido ya. Pero su remate se ha marchado incluso por encima del larguero. Yo creo que el mismo Sori se ha visto marcando el gol y se ha cebado de balón. Tremenda la ocasión que ha tenido, qué bien se ha elevado, qué bien le ha ganado a todos por potencia, pero no ha rematado bien y por desgracia el Elche no ha sentenciado el partido, ha tenido el 0-2 clarísimo en la cabeza de Sori Cava. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Ven a probar los mejores arroces y nuestro caldero de Tabarca. Carnes, pescados, en cocina el chef Tarik. Menú diario 8 euros y fines de semana 10. Además, comida para llevar por encargo. En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. En calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina calle Diagonal. Reservas al 628-613-358. Minuto 89 de partido. El Elche está rozando la victoria. Vence 0-1 y ha tenido el 0-2 en la cabeza de Soricaba, que ahora busca ese jugador. Ojo, Soricaba dentro del área. No va a llegar ese balón. Se cruza Molo. Recupera el Murcia, que era quien salía a la contra. Viene Benja con todo. Benja mete cuerpo para intentar interceptar el ataque del Real Murcia. Ojito que la pelota sí ha salido. Se le fue a Eladi. Se le fue el balón por banda. Salmerón, que le mete una bronca a su jugador. Y la verdad es que el Elche le está perdonando la vida al Murcia. ¿Qué ocasión ha tenido Sori? Pero es que el Elche en la segunda parte ha sido muy superior al Murcia. Sí, yo al Murcia solo le cuento dos llegadas, dos veces que has tenido que nombrar a José Juan, como esta última hace unos minutos. Pero es que el Elche va ganando 0-1, pero yo creo que lo más justo sería un 0-2 por las ocasiones que ha tenido y por lo claras que han sido. Vamos a ver cuánto añade el colegiado a este partido. Manu Sánchez se queda con la pelota. Cuatro minutos de tiempo añadido. Toca el Elche, el resultado es muy bueno, pero podía ser mucho mejor. 0-1, recordemos que en el partido de vuelta, si esto acaba así, al Elche le valdría cualquier victoria, cualquier empate, es decir, dos de los tres resultados le valdrían, y además juega en casa, con el factor Martínez Valero y afición. Y derrotas, pues el 0-1 no lo eliminaría, significaría el empate total y la prórroga. O sea que es muy buen resultado, pero cuidado que esto no ha terminado. Nada, el remate de Santi Jara. El Murcia está desquiciado porque quiere atacar ahora, cuando ya está contra las cuerdas. Desperdició 70 minutos en las que quiso sobrevivir al ataque del Elche, y al final el Elche obtuvo premio. Insisto que al Elche le valen dos de los tres resultados en el partido de vuelta, si esto acaba así. Incluso el 0-1 no le eliminaría, empataría, igualaría la eliminatoria. Es muy buen resultado. Estamos en el minuto 90 de partido. No, estamos ya en el 92. RC Estadio, tu punto de encuentro en el Martínez Valero. Ven a RC Estadio y disfruta con Sportium del mejor salón de ocio en Elche, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. RC Estadio, disfruta de tu suerte en el Martínez Valero. RC Estadio, juega con responsabilidad. Vamos, porque hay gol en los playoffs de ascenso a segunda división, José Antonio. El segundo gol del Extremadura en el Francisco de la Era, marcado Valverde. Extremadura 2, Deportivo Fabril 0, en el minuto 16. El Extremadura, que no quiere sustos con el Deportivo Fabril. Imagínate que te elimina un equipo que no puede subir. Madre mía. Y ese es el rival que yo quería evitar, el Extremadura. No me fiaba de cómo ha llegado como cuarto al final, y sobre todo de Enrique Gallego, que es un puñal, es un goleador nato. Ojo que hay falta favorable al Murcia, balón parado, lo van a intentar, atención, junto al esférico. Ahí está el dorsal número 7, Santi Jara. La pelota está a 12-13 metros del área, a 33 de la portería. Veremos, puede ser un centro al segundo palo. No creo que sea un remate directo porque no toma distancia. Barrera de 2 en la media luna. Ojito que el Murcia lo va a intentar. Ahí va el centro de Santi Jara, balón al punto de penalti. ¡Cuidado! ¡José Juan! ¡Fuera córner! Piden penalti, pero lo que está claro es que el Murcia ha tenido el empate en esa jugada tremendamente liosa. El balón se ha quedado en el área pequeña. En el momento del remate han caído dos jugadores y al final el Elche ha tirado la pelota fuera. El Murcia ha podido empatar. ¡Ojo! Atención al córner, ahí va la bola, primer palo. Hay empujón sobre Gonzalo Verdú, efectivamente. Jugada, empujón, ataque. Lo que está claro es que el Murcia se va a quejar del arbitraje porque ha pedido dos penaltis ya, ¿eh? Sí, los dos penaltis, por lo que nos comentan los oyentes, al menos uno no es, porque el jugador se dejó caer y en esa jugada yo es que no sé muy bien qué ha pasado. desde luego muchas cosas. Lo que no sé si alguna de ellas ha sido penalti, pero José Juan ha estado atentísimo porque yo ya estaba viendo el gol. Y estampa preciosa, Paco, la que se ve en la grada. Los aficionados franjiverdes con bufandas al aire, los jugadores incluso animándoles a que suban esos decibelios, esa animación, y el partido que está ya en sus últimos instantes. Ojo a Soricama, se quiere quedar con la pelota, protege la pelota, cuidado Soricama, ataca por la izquierda el esférico, cuidado, a punto de perderlo, ahí la recupera Johnny, viene Nino, el cañón no verá, deja para Johnny, estamos en tiempo de prolongación, ojito por la izquierda, balón para Collantes, hay que mantener la pelota en ataque, Collantes se va hacia adentro, le agarran, bien Collantes, agarrón y falta, y a perder unos segundos, porque el 0-1 es importantísimo. La verdad es que el Murcia ha tenido al final un par de oportunidades claras para haber empatado, la de Eladi y esta última que ha pasado ahí de todo, pero el Elche ha sabido guardar el resultado y vamos a ver si encima llegase el 0-2. Pacheta está ahí intentando poner calma a su propio banquillo, dice que esto se ha acabado y efectivamente esto parece que se ha acabado, pero el Elche va a tener posiblemente la última pelota. Atención al lanzamiento de la falta y está Collantes al punto de penalti, la saca la defensa del Murcia, balón arriba, salta Blas, bien Rivas se hace con la bola, final del partido, venció el Elche por 0-1 en el partido de ida de la primera eliminatoria del playoff. El Elche Club de Fútbol lleva una importante ventaja en el primer partido en la ida en la nueva Condomina. Venció el Elche en la nueva Condomina, gol de Benja, Real Murcia 0, Elche Club de Fútbol 1. ¡Eso es penalti! No, eso es punto penalti. No hay duda, Punto Penalti es tu nueva tienda de fútbol y fútbol sala especializada con más de 400 metros cuadrados de instalaciones, botas, guantes, zapatillas y todos los complementos en Punto Penalti. Con precios especiales para asociaciones y clubes de fútbol y fútbol sala, Punto Penalti en Ilicitano Ausente 5 junto Plaza Castilla de Elche. Teléfono 637-388-214. Final de esta primera parte de lo que va a ser un partido a dos. A dos veces, es decir, ida y vuelta. El resultado soñado, lo que hacía falta hacer, se ha hecho. Nos queda solamente repartir el punto con Grupo Serrano Automoción. Paco, para ti, ¿quién ha sido mejor de este partido de ida? Pues te lo digo enseguida, porque estamos asistiendo a los jugadores del Elche que se van hasta esa zona donde está la afición blanquiverde. Preciosa la estampa, los 4.000 aficionados del Elche coreando, vitoreando a los 11 jugadores. ¡Escuchamos! ¡Precioso el momento que se está viviendo en la nueva Condomina! Con los jugadores del Elche y la afición unidos en un solo grito. Venció el Elche por 0-1 y la verdad es que hay muchos jugadores para darles el punto de Grupo Serrano Automoción. Sorry, si no es por las que ha fallado, ha hecho un gran partido porque ha estado en todas. Por supuesto, Neider, partidazo de Neider, de Gonzalo Verdú, de Javi Flores, pero no sé, quizás por la importancia del gol se lo demos a Benja. Es que cualquiera de ellos, Manu Sánchez ha hecho un partidazo también tremendo, no sé, tengo dudas, se lo voy a dar a... tengo entre Neider y Manu Sánchez, me voy a quedar con Manu Sánchez, que ha hecho un partidazo, pero cualquiera de los que he nombrado se lo podríamos haber dado. El punto de Ipacheta, que no para de animar a la afición. El punto para Manu Sánchez en el primer partido en la ida del playoff. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir: pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Espectacular ese sonido ambiente, José Antonio, que nos llegaba desde la nueva Condomina. Este hombre Pacheta, entre otras muchas cosas de lo que ha conseguido en el Elche, es revivir una comunión espectacular entre equipo y la afición, y de verdad es increíble la labor que está haciendo Pacheta. Esperemos que aguante para lo que nos queda. Sí, Tenza, además era un aspecto curioso que yo quería comentar, porque la verdad que mirando el timeline de Twitter Twitter, uh-huh, está todo plagado de vídeos de aficionados del Elche cantando el aroma ilicitano, festejando la victoria, y vamos, que los 3.000 que han ido se lo están pasando muy bien ahí en la nueva condomina. Que ya tocaba pasárselo bastante bien. El resultado que soñábamos, repasamos cómo está el resto de la jornada y todo lo que está pasando, como siempre, subidos en de marcador. Voy a poner más en la lista de la compra. Vamos con el tren de marcador. Repasamos qué está pasando, José Antonio, en los partidos que ya se han jugado en este playoff de ascenso a la segunda división. Fase de cuartos. Ya han jugado los campeones de grupo. Pues sí, Tenci, de momento ventaja para los del grupo tercero y los del grupo cuarto. Mallorca 3, Mirandés 1 y Cartagena 2, Rayo Majadahonda 1. Ambos partidos con goles, lo comentábamos antes, muy tempraneros. No, si al final va a ser que el grupo tercero era donde estaban todos los cocos de este ascenso a la segunda división. Se han jugado ya casi todos, menos uno que está en juego. El resto de partidos que juegan los segundos, terceros y cuartos de grupo. Fuenlabrada 0, Real Sociedad B 0, Bilbao Athletic 1, Villarreal B 3, Cornellá 2, Sporting B 2, Celta B 2, Marbella 0 y el partidazo de marcador en la nueva condomina, Real Murcia 0, Elche 1, gol de Benja. Está en juego el otro partido que quedaba, en el que el Extremadura no quiere sorpresas contra un Deportivo Fabril que no podría subir. Ha arrancado muy fuerte el conjunto local, de momento Extremadura 2, Deportivo Fabril 0. El resto se tendrá que decidir, lo que queda del Extremadura y el resto para la semana que viene, insistimos, horario todavía sin determinar, aquí mandan las teles y creo que llevamos un año entero sin decir lo de cuando decidan las teles, porque claro, la segunda división B les da absolutamente igual, aquí ya mandan las teles y puede ser o bien el sábado a las 4 de la tarde o bien como quiere el Elche, y lo ha dicho Paco en el transcurso de marcador hoy, el próximo domingo a las 6 en el Martínez Valero, con ese partido de vuelta, ese Elche-Real Murcia. Y un Elche que ya ha hecho los deberes, se coloca donde tenía que estar, es decir, con un gol fuera de casa sin recibir en ese partido de ida. Le vale al Elche a partir de ahora, cualquier resultado que sea victoria del Elche o empate, le daría el paso al Elche Club de Fútbol. Además, Tenza, un dato curioso, se han jugado con este 6 partidos en la nueva condomina entre el Elche, entre el Murcia y el Elche. Las anteriores 3 victorias que había cosechado el conjunto franjiverde en la nueva condomina habían sido por 0-2. Esta es la primera victoria que consigue por 0-1. Muy buen resultado. Los otros 2 partidos fueron derrotas. De momento no han empatado estos 2 equipos. Magnífico, pues repasamos, saltamos esta categoría. Nos lo dejamos todo pendiente para ya el próximo domingo en o sábado o cuando le dé la gana a la televisión poner el partido. Y nos centramos en el final de la liga. Termina la primera división. Está a punto de pitar el árbitro el inicio del último de los partidos de esta temporada 17-18, con todos los resultados ya definitivos en el marcador de la primera. Celta 4, Levante 2, Leganés 3, Betis 2, Las Palmas 1, Girona 2, Málaga 0, Getafe 1, Sevilla 1, Deportivo Alavés 0, Villarreal 2, Real Madrid 2, Valencia 2, Deportivo de la Coruña 1, Athletic de Bilbao 0, Español 1 y también ha finalizado ya en el Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid 2, Eibar 2. Con la despedida de Fernando Torres, un Fernando Torres que además ha hecho los 2 goles para despedirse de su afición. La liga va a terminar cuando acabe el partido que arranca a las 9 menos cuarto. Se despedía a Torres y también se despiden Xavi Prieto e Iniesta. Barcelona, Real Sociedad. Madre mía, se va uno de los grandísimos, posiblemente, yo siempre lo he dicho, el mejor jugador de fútbol español de todos los tiempos, don Andrés Iniesta. Se despide el Barça y lo puede hacer siendo líder y campeón de la primera división con 93 puntos. Le acompañan a la Champions con 79 el Atlético de Madrid, el Real Madrid con 76 y el Valencia con 73. Se clasifican, digamos, por su posición, Villarreal y Real Betis para Europa League, aunque también entra el Sevilla. Eso es, y ya descendidos, Tenza, a segunda división se marchan este año el Deportivo Las Palmas y el Farolillo Rojo, el Málaga. Cuando pite el árbitro de ese Barça-Real Sociedad, se acabará la liga en la primera división, habrá que esperar ya la próxima. Aún quedan 2 jornadas por delante, aparte de la que se está jugando en la segunda división, jornada 40. ¿Con qué resultados ya definitivos? Tenemos varios: Tenerife 1, Sporting 0, Nastic 5, Cultural Leonesa 3, Oviedo 2, Sevilla Atlético 1, Granada 1, Reus 0, Lorca 1, Valladolid 5, Barcelona B 3, Cádiz 1, Numancia 1, Osasuna 1, Zaragoza 4, Albacete 1 y Alcorcón 4, Rayo Vallecano 0. Madre mía, había hoy jornada, había ganas de golear en esa jornada 40 de la segunda división. Hay un partido que ha arrancado hace media hora. Duelo por la permanencia, Córdoba 0, Almería 0. Eso sí que es sufrir y no lo que estamos teniendo nosotros, que hasta nos lo estamos pasando bien. Mañana termina la jornada 40 a las 9 de la noche en el Ancho Carro Lugo Huesca. Si se terminara la liga ahora mismo, ascenderían con un Rayo Vallecano que se ha complicado y bastante la vida después de esa contundente derrota y subiría al Huesca, los dos que están arriba. Le lucharían por esa última plaza de ascenso a Primera División cuatro equipos, el Sporting, el Zaragoza, el Valladolid y el Cádiz. De los cuatro, tres son reales, Real Sporting, Real Zaragoza y Real Valladolid Club de Fútbol. Descenderían ahora mismo el Barça B, el Córdoba y ya lo han hecho el Lorca y el Sevilla Atlético. En el Polideportivo está todo terminado, aunque siguen dando guerra a las chicas del balonmano, aunque no pudieron. No sí, Tenza, en este caso derrota en casa del balonmano Vera Vera 29, Club Balonmano Elche 23. Es la jornada 25 de la División de Honor Femenina. Es toda la información de la jornada que, como siempre, repasamos subidos en el tren de marcador. ¿Cómo crecen las plantas con el buen tiempo? Ya te digo. Ahora es el momento de poner a punto tu jardín o piscina con La Osa Jardineros. Todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de jardines, piscinas o limpieza en comunidades, chalets o particulares, con La Osa Jardineros. Contacta en el 666-82-46-51, en laosajardineros.es, en calle José Gómez Monpeán 32 y síguenos en Facebook. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serramóvil en calle Barchel 17, Elche. Junto a nuestras antiguas instalaciones. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kivole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kivole. Kivole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kivole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kivole.com. Madre mía, qué gustito me he quedado yo con la victoria. Qué buen sabor de boca. Qué ganas de ir al restaurante Nuevo Espacio esta semana y disfrutarlo con un menú diario arrocero por 9,90 y con los mejores arroces, fideuás, carnes, pescado. Ay, qué rico todo, por Dios. Y para tus celebraciones, el mejor ambiente posible. Aparca toda la familia, todo el mundo que vaya sin problema. Cuando termináis de cenar, hay zona chill out para estar tranquilitos allí y tomaros una copita. No hay ni que desplazarse. Si vais con peques, tienen la zona de ocio infantil con monitores y monitoras que vigilan a los peques mientras tú estás allí. Y pues a lo que es el sufrimiento en restaurante Nuevo Espacio, darte bien en la barriguita y disfrutar como un campeón. 654-33-88-97. Yo, bus. Yo también bus. Y yo. Yo siempre bus. Si usas el bus, todo va sobre ruedas. Y si usas tu coche, todos te agradecemos que no uses el carril bus y que no estaciones en sus zonas de parada. Pensemos en las personas de movilidad reducida. Autobuses Urbanos de Elche. Tu bus. Grupo Avanza. Bueno, pues si alguien se lo ha perdido, que me extrañaría cualquiera que se hubiera perdido este partido para decirle algo, porque ha sido un gran partido el que hemos vivido. Paco, ya estamos en sala de prensa y ha pasado, pues yo creo que si ni el mejor guionista de Hollywood se planteara cómo empezar bien un playoff, sería así, siendo superior. Estamos contigo, Paco, estamos ya en directo en la sala de prensa. Sí, estamos en la sala de prensa de la nueva Condomina. Sale ya Pacheta. Vamos a escuchar al entrenador del Elche Club de Fútbol aquí en la sala de prensa de la nueva Condomina para empezar a escuchar al técnico del Elche Club de Fútbol. Aquí en la sala de prensa. Vamos a ver. Está a punto de empezar ya la rueda de prensa del técnico del Real Murcia. Pacheta ha ganado el Elche 0-1. Vamos a escuchar al entrenador del conjunto blanquiverde. Están ya preparado el jefe de prensa. Vamos a empezar. Vamos a escuchar la primera pregunta. Buenas noches. Ay, hola. No te aviso. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Al final, lo de Benja salió bien. Banda derecha salió y metió el gol del triunfo. Lo tenías preparado y te ha salido a la perfección. No. No estaba preparado esto. Esto a veces vas viendo cosas y ahora adquiere valor lo que dijimos durante la semana, que habíamos tenido dos partidos para preparar, para dar descansos y para tener mucha más información de los jugadores y del modelo que mejor nos va. Y esa información nos ha hecho efectivamente que Benja pueda jugar de extremo, lo cual nos da unas alternativas estupendas, porque tiene ida y vuelta, porque tiene juego aéreo y lo más importante del fútbol, que tiene mucho gol. Entonces, nos da alternativas. Y esa, mira, hoy ha salido bien, así que espero que esté contento el chico. Buenas tardes, mister. Yo quería preguntarte que no solamente se ha ganado por 0-1, sino que también el equipo ha tenido ocasiones para poder hacer más goles o inclusive meter el segundo. Sí, pero ellos también han tenido situaciones. También han tenido situaciones, pero es verdad que hemos tenido para hacer el segundo. Pero bueno, yo creo que el resultado, considero que por el número de ocasiones de gol claras, creo que está más cerca de la justicia. Yo creo que hemos ganado a un gran equipo. Es que pena que una de estas dos aficiones se quede en segunda B. Es una pena, pero estamos en ello. Nosotros vamos a salir otra vez el domingo con el cuchillo a morder, porque no hemos hecho nada. Hemos ganado, vale, pero esto va a quedar sentenciado en Martí Lavero, para un lado o para otro. Y tenemos que ser consecuentes con lo que nos estamos jugando. Es verdad que estoy contento porque el equipo seguimos siendo muy duros en defensa, seguimos siendo solventes, pero creo que hoy hemos concedido alguna situación de gol que otros días no las hemos concedido. Entonces, también es verdad que hemos tenido situaciones para hacer el 0-2, pero tenemos que arreglar esas cosas. Pero me voy con buenas sensaciones porque el partido ha sido duro, como pensábamos que iba a ser y como iba a ser. El equipo ha sido capaz de adaptarse a los momentos del partido y sobre todo a cuando el Murcia vuelca al campo hacia tu portería. Hemos sabido defenderlos y yo creo que el partido ha sido firme por nuestra parte. Hola, mister. Aquí. Hola. Muy buenas. Enhorabuena por la victoria. Lo primero, ¿qué significa empezar con buen pie este playoff de ascenso a segunda división? Y lo segundo, ¿qué puede repercutir este marcador para el partido de vuelta? Vale. A la primera pregunta contestarte que es un poco la trayectoria que estamos llevando. Llevamos 12 partidos sin perder el equipo cree en lo que hace, el equipo tiene argumentos, nos falta tener más fluidez de balón todavía, más personalidad, más ser más valientes, pero dentro de esa valentía, si eres demasiado valiente igual pasas a la osadía y entonces cometemos los errores que el Murcia te castiga durísimo cuando tú cometes un error, te castiga durísimo y prácticamente también sin cometer errores, te castiga. Y el segundo, ¿esto en qué va a variar? En nada. Nosotros vamos a seguir igual en el Martínez Valero. Tenemos que seguir igual, a ganar el partido. Y eso va a ser el trabajo de la semana. Porque como creamos que nos vale el empate, nos van a ganar. Nosotros vamos a ir a ganar. Y luego, pues el partido que sea lo que cada uno se gane. Pero yo estoy convencido y así se lo voy a transmitir, que vamos a seguir igual. Nosotros tenemos que ir a ganar y más ante nuestra gente, ¿no? Que ha estado maravillosa hoy. Ya desde la salida del Martínez Valero estaban conectados. Así que muchas gracias. Gracias por el empuje. Pacheta, buenas tardes. Y hola. Enhorabuena. ¿En qué ha sido mejor hoy el Elche al Murcia, además del resultado? ¿Y qué porcentaje ves de pasar la eliminatoria con este resultado? Porque en la vuelta le valen 2 de los 3 resultados. Sigo teniendo el mismo porcentaje para pasar. Si pensamos que tenemos esto, 2 de los 3 resultados para pasar, nos estamos equivocando. Nah, todo mi mensaje va a ser seguir igual y salir a ganar. Yo no entiendo de salir a especular, no lo entiendo y no lo voy a transmitir así ni vamos a trabajar para nada el que aquí hemos ganado 0-1. No lo voy a trabajar, no, solo vamos a trabajar ganar. Y ganar, y ganar, y ganar. Hemos dado un primer paso, que espero que sea un primer paso de 6. Pero solo es el primer paso. ¿Y en qué ha sido superior hoy el Elche al Murcia? Pues yo creo que hemos sido fieles a nuestro modelo de juego, creo que hemos tenido más posesión de balón, creo que hemos hecho, no sé si más situaciones de gol peligrosas, pero sí hemos estado más cerca del gol. Ha habido un larguero, hemos tenido 2 remates buenos. Ellos también han tenido 2 remates, uno de cabeza, otro con el pie. Pero creo que nosotros por lo menos hemos sido fieles a nuestro modelo de juego, a intentar hacer más ocasiones de gol que el rival, a tener el balón, a llevarla de un lado al otro, pero intentar que el equipo se te abra para que aparezcan esos pases interiores. Quizás no hemos estado demasiado fluidos, sobre todo el primer tiempo. Pero luego ya hemos enganchado un poco más, los extremos han abierto un poco más y ahí hemos estado mejor. Mister, ¿se esperaba un Murcia como el que se ha visto hoy en la nueva Condomina? Y luego, de cara al partido de vuelta, ¿piensa que el principal rival es su propio equipo? Ninguna duda. Mi equipo es, si nosotros estamos bien, no le vamos a tener miedo a nadie. Y yo le doy mucha más importancia a mi equipo que al rival. Mucha más. El porcentaje, pues, no sé, en tiempo destinado a mi equipo y en tiempo destinado al rival, no creo que, me imagino que sea del 95 y el 5 o del 96 y el 4, 97, pues, mucho más a mi equipo. Creo que ahí es donde está la clave. Y desde ahí vamos a seguir igual. Desde ahí. Sí, esperaba este Murcia y luego además me ha gustado el equipo. Este equipo rival aquí es difícil venir a ganar. Yo aquí he venido a ver un partido y en el 80 iban perdiendo 0-2 y en el 90 iban ganando 3-2. Este campo es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Mister, yo quería preguntarte, sé que nunca le pides a la afición del Elche Club de Fútbol nada, pero el Martínez Valero es muy grande y las entradas están a la venta. ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que a lo mejor tenían dudas? Que no tengan dudas. Que vamos a ir a ganar. Lo estamos transmitiendo. Y esta va a ser la línea. Nosotros vamos a ir a ganar otra vez al Martínez Valero. Y la gente va a ir viniendo. Y cada vez más. Estoy seguro. La estamos enganchando. Oye, estaba emocionado de primero el recibimiento que nos ha dado en el Martínez Valero y luego la despedida ahora en el estadio. Me parece emocionante, muy emocionante. Así que desde aquí darles las gracias. Sé que la vuelta va a ser alegre. Hola, mister. Hola. Entrando en el análisis del partido, hemos visto que el Murcia no presionaba la fase de iniciación del Elche, presionaba más la fase de creación. Sí. Y la segunda parte del Elche ha tenido también la posesión, como en la primera parte, pero la ha podido tener mucho más en situaciones mucho más avanzadas. Quiero preguntarle, no sé qué, los retos que se ha podido hacer en el descanso para llevar al Murcia más cerca de su propia portería. No sé qué nos está pasando, pero estamos haciendo mejores segundas partes que la primera, en muchos días. Lo que hemos intentado ajustar es no perder en la primera zona de creación. Porque tú puedes tener la zona de creación, la zona 1, la zona 2, la zona 3, pero hay unas zonas intermedias que son las que hay que saltar. Y esa sí que hemos intentado ajustarla. ¿Cómo? Pues haciendo que los jugadores se muevan de distinta manera y que se muevan en distintos espacios. Si te lo digo ahora todo, pues entonces ya lo sabemos todos. Y doy pistas, ¿no? No. Sí que hemos intentado ajustar. Y en esos ajustes a veces sale bien y a veces sale mal. Hoy creo que ha salido bien. Que hemos volcado un poquito más el campo hacia el mismo lado. En algunos momentos hemos cogido muchas segundas acciones que nos ha hecho ser poseedor o ser dominador en muchos momentos del partido, y eso a nosotros nos da confianza. Y creo que a partir de ahí es donde hemos crecido en la victoria. Sí. Pues ahí están las palabras de Pacheta en rueda de prensa en la nueva Condomina, donde el Elche ha vencido por 0-1 con gol de Benja. Un muy buen resultado para el partido de vuelta la próxima semana. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir hasta la zona mixta para escuchar a futbolistas del Elche Club de Fútbol tras esta importante victoria. ¡Paquito! ¿Necesitas un coche? ¡Llama a Paquito! Carretera Crevillente, vía Servicio Hiperver. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.

se sabe del potencial, sobre todo ofensivo, que tienen cada equipo, y creo que el partido al final se decide por pequeños detalles, por efectividad. Ellos han tenido ocasiones, nosotros también, pero bueno, tenemos que irnos satisfechos, pero sabiendo y pensando que no hemos hecho nada. Benja, o Benja, sorprendido por la no titularidad cuando parecía que era un plan establecido de darte descanso y llegar fresco a este primer partido. No, sorprendido no, porque es que hay un delantero que se llama Sori, que es un grandísimo jugador, que le está dando mucho a este equipo, y creo que hoy ha hecho un gran partido. Y bueno, eso estamos, ¿no? Para aprovechar los minutos que te dé el entrenador. Sin ir más lejos, en el banquillo había un chico que se llama Nino, que es una leyenda, y cómo me voy a quejar o me va a sorprender cualquier suplencia, porque hay un equipo muy grande, que con grandes jugadores. Iván Sánchez no ha ido ni convocado, que es un jugador que lo vas a entrenar y es de otra categoría. Así que, bueno, creo que al final lo más importante es que el equipo gane. Suena tópico, pero es la realidad. Por momentos parecía que estaban en el Martínez Valero con la grada animando sin parar. ¿Qué le pediría a la gente para el partido de vuelta? El Martínez Valero es muy grande. Bueno, la verdad que ha venido más gente de la que yo pensaba. Yo pensaba que iba a haber una esquinita verde, pero la esquina era bastante grande. Nada, pues invitar a la gente que se anime, que creo que lo vamos a pasar bien en Martínez Valero. Vamos a intentar dar un paso importante, el pequeño paso de los tres que nos quedarían, pero bueno, animar a la gente, sobre todo que se anime, que Martínez Valero creo que va a ser una olla y que el rival lo va a notar. ¿Y sería un error pensar que un empate os vale en el partido de vuelta? No lo había pensado, la verdad. Nosotros creo que todo lo que sea no pensar en ganar sería un gran error por nuestra parte, y más en esta eliminatoria que todo está tan igualado. Vale, muchas gracias. Las palabras de Benja, gran protagonista en el día de hoy, al que felicitamos por ese gol que sin duda le da al Elche Club de Fútbol una victoria importante, no definitiva, no decisiva, pero sí una ventaja importante, porque recordamos que al Elche le vale cualquier victoria el sábado a las 5:30, cualquier empate e incluso el 0-1, perder 0-1, no le eliminaría, igualaría las fuerzas. Y por tanto habría que ir a prórroga, pero hay que evitar esa prórroga, porque entonces sí que los goles en campo contrario, recordemos que ese valor doble sería muy pernicioso para la salud de los aficionados y muy perjudicial para el trayecto deportivo del Elche Club de Fútbol. Se ha dado un paso importante y desde luego esperemos que el sábado a las 5:30 se pueda dar otro. Vamos a hablar con otro futbolista que viene hasta esta zona, Manu Sánchez, que ha hecho otro gran partido en el centro del campo, y la verdad es que gran partido a nivel personal, creo que colectivo, el equipo ha sacado un muy buen resultado, Manu. Bueno, sí, nos vamos contentos para casa, ha sido una victoria en un campo bastante difícil, como sabemos que es una eliminatoria complicada, y nada, a la vuelta en el Martínez Valero con nuestra gente y a seguir luchando, queda mucho. Además, este equipo es capaz de dar la vuelta al Murcia, es un equipo peligroso, lo demostró fuera de casa, que tiene mejores números que en casa. Un equipo hecho a base de talonario, un equipo duro, un equipo que sabe jugar a esto, un equipo hecho como nosotros, sabíamos que era un partido de tú a tú, no hemos ido con la ventaja a nuestro campo, y nada, esperad que el Martínez Valero sea una cartera el domingo, y con la gente que ha venido, sorprendente, y sabemos que allí van a responder igual, y es lo único que necesitamos, el aliento de ellos, porque hacemos esto para ellos. Decía Benja que no se esperaba tanta gente hoy en la grada. Por supuesto, yo desde que llegué aquí me he dado cuenta de la masa social que tiene Elche, las ganas que tienen de fútbol, y hoy nos han demostrado lo que es una afición de verdad, apretada, se escuchaba incluso más que la afición del Murcia. Para nosotros un orgullo correr por este escudo y correr para ellos, que realmente eso es lo que se lo merece. ¿Está el Elche más cerca de pasar la eliminatoria? Claro, hemos ganado, pero nada, no está nada hecho. Aún quedan 5 partidos, tenemos que ir a por el siguiente, y esto es de partido en partido y no queda otra. Los que hemos jugado bastante playoffs sabemos que esto no es nada, esto es solo un pasito y tenemos que seguir con pasos firmes. Es que habéis hecho 70 minutos realmente buenos, habéis controlado el partido, os habéis puesto por delante, incluso habéis podido ganar por más. Bueno, sabíamos a lo que veníamos, un partido complicado, un rival con jugadores de entidad realmente, nos conocemos todos, y ha sido un partido bonito para el espectador, bonito para disfrutarlo tanto fuera como dentro del campo. Hemos hecho lo que sabemos, jugar fútbol, y ojalá podamos pasar eliminatoria allí con nuestra gente y esperar a la siguiente. Lo que no se puede hacer es, lo que no se puede hacer es buscar el 0-0. Nada, nosotros vamos a seguir con nuestro estilo de juego. Desde que ha venido Pacheta está demostrando que el equipo va, el equipo quiere, el equipo es consciente del objetivo, y todo lo que no sea pensar en el siguiente partido, creo que nos estamos equivocando. Además, con esta importante victoria, el Elche sale muy reforzado tácticamente y anímicamente. Bueno, el equipo es consciente de lo que nos jugamos. Esto depende de toda nuestra familia, y tanto dentro de la plantilla como desde el club. Sabemos la repercusión que puede tener un ascenso, y nosotros hemos venido a por ello. Tenemos que seguir trabajando y pensar en que allí, en el Martínez Valero, el Murcia va a ir a por la victoria, y tenemos que ir con nuestras armas a luchar el partido de tú a tú, como hemos hecho aquí. Es el momento de que la afición, llene el campo. Por supuesto, nosotros solo pensamos en jugar. La afición, yo estoy muy tranquilo con ella, responde. Hoy ha dado una imagen espectacular aquí, prácticamente esto es un derbi. Y esto es un espectáculo para nosotros y para ellos. Los que vayan sé que nos van a animar, sienten el Elche y por eso van a luchar. ¿Esperas en el partido de vuelta a un Murcia que arriesgue más, a pesar de que no es su estilo precisamente ese? El Murcia sabe lo que juega, tiene un entrenador que tiene la idea bastante clara. El Murcia va a seguir haciendo su juego seguramente, pero esto es una eliminatoria, tenemos que intentar pasar de igual que ellos y a pelear contra lo que venga y contra todo lo que nos encontremos. Muchas gracias. Las palabras de Manu Sánchez. Con él vamos a poner el punto final de esta serie de entrevistas con esta importantísima victoria 0-1. Pero fíjate lo que, aparte de la victoria y de los aficionados que han venido hoy aquí representando a muchos más de miles que se han quedado en Elche que no han podido venir o no han querido o lo que sea, pero aparte de el desembarco blanquiverde y de la victoria, que para mí ha sido evidentemente lo más llamativo, resalto, me quedo con las declaraciones de técnico y futbolistas. Nada de sacar pecho, nada de creerse te vale el empate. No, van a tope para el partido de vuelta. Recuerdo, sábado, 5:30 de la tarde, en el Estadio Martínez Valero. Es la vuelta, ya hay que estar, guste más o guste menos. El horario lo pone la televisión, es decir, la Liga, que es la que ha comprado los derechos. El Elche ahí poco puede decir, pero está claro que, aun sin ser un buen horario, hay que estar allí, hay que llenar la parte baja del Martínez Valero y, si se puede, abrir el anillo para pasar a la siguiente eliminatoria. Es un buen resultado, pero el jugador no piensa en eso, piensa en volver a ganar el partido de vuelta para sentenciar la eliminatoria. Pues vamos a poner el punto final desde aquí, desde la nueva Condomina, con las voces de todos los protagonistas y la alegría. Enhorabuena, con mayúsculas, a la afición del Elche, a los que han venido y a los que lo han escuchado por la radio y a los que no han podido venir. Enhorabuena, porque es un paso adelante, pero no es definitivo. ¿Cuántas veces hemos visto resultados que parecía que era una clasificación y luego no ha sido así? El Elche no tiene que creerse nada, por eso resalto la humildad en las declaraciones de Pacheta y de sus jugadores. Venció el Elche por 0-1 en Murcia. De momento podríamos decir que semi-encarrilada la eliminatoria. Ahora falta el partido de vuelta. Y ahí estaremos el próximo sábado a las 5:30 el partido. Pues desde las 5:45, 45 minutos antes, estaremos en directo desde el Estadio Martínez Valero. Un saludo, enhorabuena a todos y buenas noches. Igualmente, feliz viaje de regreso. No es un viaje muy largo, estáis ahí a una media hora, tres cuartos de hora de llegar aquí a casa. Feliz viaje de regreso y con esa alegría que nos deja esta primera victoria del Elche Club de Fútbol en el partido de ida, que coloca todo, no resuelto, por supuesto que no, pero mucho más fácil y mucho más encarrilado para el Elche Club de Fútbol. José Antonio, nos vamos, actualizamos algunos marcadores. Sí, Tenza, de momento en el Francisco de la Era, partido al descanso, Extremadura 2, Deportivo Fabril 1, ha sido expulsado el portero local, vamos a ver si consiguen aguantar ese resultado. Y respecto al Camp Nou, de momento resultado gafa, Barcelona 0, Real Sociedad 0, y en segunda Córdoba 1, Almería 0. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que pase. Habrá toda una semana para seguir hablando. La próxima cita, como ha dicho Paco, el sábado. El partido es a las 5:30. Estaremos 45 minutos antes con la previa del partido de vuelta, el que puede ser la puerta del Elche Club de Fútbol para estar el lunes 28 en el siguiente sorteo con la boleta puesta, pensando ya en la segunda ronda. Son tres. La primera le empezamos por lo menos con buen pie. José Antonio, nos vamos. Hasta la semana que viene, Tenza. Trate la bufanda. Sí, esta nos ha dado suerte. Ojalá que esa ha servido. Nos vamos, gracias por haber vuelto a elegir esta casa Teleelch Radio Marca para seguir al Elche Club de Fútbol. Gracias por elegirnos, volvemos el próximo sábado por la tarde. Esperemos a contarte una nueva victoria del Elche Club de Fútbol y el pase a la siguiente ronda, a las semifinales de este playoff de ascenso. Gracias por estar ahí. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.